Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en el último programa del año, 31 de diciembre de 2004. Vamos a hacer balance, por supuesto, y vamos a presentar al mejor equipo del mundo. Ahí está el príncipe Sergei de Montfort, el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para la materia reservada haciendo balance de este 2004 con los malutos y los buenos, con las cosas positivas y las negativas. Vamos a hacer un recuento de situaciones, personajes, escenarios, que no estarán todos, por supuesto, pero por lo menos lo más significativo, lo más representativo de este año que termina. Fernando Rueda, que viene hecho un primor, está hecho un dandy, ahora mismo es como un dandy del siglo XIX, es un dandy victoriano, viene con su frac. Y con una gabardina también, bueno, yo diría un abriguito capeado, como Sherlock Holmes, que me he vestido de Sherlock Holmes, exactamente. Yo no vengo de Watson, porque como todo el mundo sabe, yo soy la momia de Menofis IV, y yo vengo con mis vendajes como procede, como es menester. Y vamos a disfrutar muchísimo de esa materia reservada, con vuestra opinión también, por supuesto, rosa.vientos@ondacero.es. Y el teléfono, por si lo deseáis, venga, vamos a abrir también los teléfonos para que deis vuestra opinión sobre lo mejor y lo peor de este año 2004. 91-426-2599, 91-426-2599. Esperamos vuestras cuestiones. Vamos a disfrutar también mucho con el Cine Zona Cero, también haciendo balance de ese Cine Zona Cero en este año 2004. Tendremos un relato muy inquietante que se llama El Carpintero, muy adecuado para estas fechas que nos ocupan. Tendremos también Exploradores del Misterio, Joseph Allen, con Bruno Cardeñosa. Vamos a descubrir algo más acerca de su biografía, excitante biografía. Tendremos correo electrónico, Gente sin escrúpulo, Somos Europeos y qué. En fin, que yo creo que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, vais a disfrutar como merecéis de este vuestro programa, La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Hoy sí. Appetizing. Appetizing. Love for sale. For sale. Hay algunas licencias que el periodista debe tomar. Hola, Juan Antonio. Pero en la radio, caramba, en la radio, Fernando. No se me come en la radio, hombre. Es que hoy es un día muy especial. Ya, hombre, pero hoy tenías que cantar, tenías que quedar muy bien. Hay un público que te está esperando. ¿Y esto tan bueno? Nos lo ha enviado Ana de Las Palmas. Y quería hacerte partícipe de los grandes licores que hay en... Joder, ¿cómo está de bueno? En Canarias, esto es el bien me sabe. El bien me sabe, joder. Sí, señor, y aquí tengo también un roncito. Bueno, roncito. Yo lo llamo cosa especial. ¿Y estos bollos? Pues estos son rosquitos y suspiros. Bueno. Estamos bien, bien pertrechados, ¿eh? Bueno, acabo antes. Esta es la despedida fantástica. Ay, señor, estamos despidiendo. Acaba el año, ¿eh? Voy a poner un poquito más, si te parece. Tú no bebas más, Fernando. Ya es suficiente. Pero vengo sin beber, ¿eh? Que esta copita no se apunta, ¿eh? No. Que coste, ¿eh? ¿Esta no? No, esta no se apunta. Mira qué textura, mira qué buquete, mira qué color, cómo penetra la luz. Mira. Qué bueno está esto, ¿eh? Ah, ya media botella, ¿eh? Así da gusto. Ole. Bueno, luego seguiré comiendo, perdona. Sí. Ya, dime. Bueno, se nos va el 2004, Fernando, ¿eh? Otra no. Venga, alegría. Bueno, otro poco. Alegría. Échalo. Alegría, que ya han votado el plan Ibarreche. Bueno, qué éxito, ¿eh? Bueno, bueno, qué éxito de crítica y público, ¿eh? Qué ridículo más espantoso el de Ibarreche and sus peoples, ¿eh? ¿Y ahora qué va a hacer este hombre? Pues se lo han chafado todo. Tú ten en cuenta que él tenía unos planes. Esos planes eran que hoy no le aprobaran el plan, porque te recuerdo que sus planes incluían que hoy no se aprobara el plan Ibarreche. Claro. Luego, por lo tanto, pobrecito mártir, no me han aprobado. Es que hoy era de que no. Claro, de que no, pero por Dios. Que bueno, pues lo voy a sacar a pesar de todo. Entonces él iba a convocar elecciones en mayo. Uh-huh. Y en esas elecciones iba a aprovechar para llevar como programa electoral el plan Ibarreche. Claro. Es decir, voten ustedes. El argumento de peso. Claro, voten ustedes. Es decir, nosotros, PNV, EA y Izquierda Unida, estamos a favor de este plan. Los demás, Batasuna, PP y PSOE, en contra. Ahora ustedes voten o a mí o a ellos. Y luego iban a aprobar el plan, mandarlo a Madrid, que Madrid lo rechazara y entonces él iba a convocar el referendo. Claro. Todo perfecto. ¿Y ahora con qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado con que el plan está aprobado, con el apoyo de Batasuna y con el apoyo de ETA, con aquella carta que han leído de George Uternera, que es el representante, por lo tanto está aprobado el plan. Qué vergüenza, ¿eh? Está absolutamente enmierdado el plan. Qué vergüenza. Otegi leyendo la carta de Letarra Ternera en el Parlamento Vasco. Es decir, esto es... Y que la hayan dejado, ¿no? Sí. Y que le haya dejado Atutxa, que durante mucho tiempo fue nuestro admirado Atutxa, cuando dirigía la Ertzaintza. El experto en electrónica, ¿no? Sí. Al que tantas veces intentó matar ETA y ahora permite que se lea una carta de un perseguido, de uno de los que todo el mundo sabe que están en la cúpula de ETA, está comandando la parte de ETA, ¿no? Ahora el problema es que con esto le han chafado a Ibarreche. Entonces, ahora Ibarreche, ya aprobado el plan, tendrá que mandarlo a Madrid. Con lo cual, en las elecciones, ya no se va a poder presentar como el gran adalid de la independencia, porque el plan ya está aprobado. Entonces, ahora será Madrid el que lo rechace y tendrá que hacer el qué, convocar el referéndum, pero lo tendrá que convocar ya dentro de bastante poquito, ¿no? Le han cambiado los planes, Ibarreche está hecho polvo, pues que con... ¿Cómo es? Con quien niño se acuesta... Medio se levanta. Eso es. Bueno, pues esto es lo que teníamos que decir. Ya lo hemos soltado rapidito. Sí, porque hay asuntos pues muchísimo más trascendentales, más importantes. La conmoción que está viviendo el mundo con el desastre del Índico. Estamos hablando ya de 130.000 muertos. Fíjate, Fernando, que cuando comentábamos el pasado domingo, cuando se produjo este terremoto, maremoto en el Índico, pues abríamos el programa a la una diciendo que había ya 11.000. 11.000 víctimas. Parecía una barbaridad, ¿no? Bueno, y decíamos, y seguramente se duplicará o triplicará esta cifra. Bueno, pues no, se ha multiplicado por 10, más de 10. Pero es que ha sido trágico porque el domingo 11.000, el lunes abríamos el programa diciendo 24.000, el martes abríamos el programa diciendo 50.000, el miércoles hablábamos de 80.000 y hoy ya 130.000. 130.000, sí. O sea, es 5 millones de personas se han quedado sin casa, sin hogar. Toda la industria turística de Tailandia. Tú has estado hace poco. En Tailandia y en Bali, sí. Tú has estado hace poco. Y fíjate qué maravilla es aquello. Qué vergel para el turismo. ¿Y ahora qué? Ahora qué, fíjate, porque hay muchos temas que esto genera. Pero uno es el que tú acabas de mencionar. Toda aquella zona tienen un Tailandia, Indonesia, India, tienen un ingreso muy importante de divisas gracias al turismo, ¿no? Eso se va a perder. Y se va a perder durante mucho tiempo. Con lo cual, habrá, fuera de todos los daños que se produzcan ahora, habrá daños en los próximos años muy importantes, que es la falta de ingreso de divisas, que es con lo que vive una gran parte de la población. Con eso que compramos, que es tan absolutamente barato, que a nosotros nos parece ridículo, con eso viven familias. Sí. ¿No? Y ahora, pues, la industria, en ese sentido, se les ha acabado durante una larga... temporada, ¿no? Lo más terrible, claro, es la pérdida de vidas humanas, esos 130.000. Vete tú a saber cuántos serán al final, porque hay todavía miles de desaparecidos. Entre ellos, no olvidemos, pues muchos europeos. Se habla ya de miles de europeos muertos. Lo de Suecia. En Suecia están ahora mismo pues consternados, están sin capacidad de reacción porque nunca jamás habían enfrentado a un desastre así. Claro. Es que puede haber pues cerca de 2.000 suecos muertos, ¿eh? Sí, sí, sí, 1.200 sí, sí. suizos, 600, 700, 800 alemanes, británicos, belgas. Mira, por fortuna España no ha sido muy golpeada, ¿no? En este tema, pero caramba, es que se nos escapa a cualquier análisis, ¿eh? lo que ha ocurrido allí. Miles de pescadores artesanales, que es un modus vivendi aquel, ¿no? De subirse a la barca y pescar ese día y con eso alimentar a su familia, pues eso, todo se ha perdido, se ha desestructurado la zona, ¿no? Y además eran países emergentes que estaban... pues ahí estaba Tailandia o estaban dentro de esos países grandes de Asia, ¿no? Entendido emergente como países enormemente pobres que estaban tratando de salir de esa enorme pobreza. Pero que estaban encontrando el turismo esa salida, ¿no? Por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el tema es muy grave. Y el tema es más grave todavía porque a mí me da la sensación, Juan Antonio, que la reacción internacional de ayuda... ha sido en algún momento dubitativa. Dubitativa, como que a estas alturas España está ofreciendo más dinero en ayuda que los propios Estados Unidos. Fíjate. España está dando 50 millones de euros, que yo no sé si es mucho o poco para una catástrofe así, pero por lo menos es que Estados Unidos creo que estaba en 35 millones de dólares. Dice la ONU que se han logrado reunir 500 millones de euros o de dólares. ¿Pero por qué da tan poco Estados Unidos? Da tan poco porque no nos tenemos que olvidar que ahí están los desamparados del mundo, no tienen petróleo, no tienen ninguna actividad económica peligrosa, no son países peligrosos, no tienen nada. Te recuerdo que hace un año precisamente fue lo de Irán, ¿no? Y en ese terremoto Estados Unidos se volcó, a mí me da al menos la sensación de que se volcó más de lo que ha ocurrido ahora, que ha sido una desgracia todavía muchísimo, vamos, infinitamente mayor, ¿no? Hombre, aquello fue una desgracia, ¿no? Yo espero, yo supongo que Estados Unidos va a reaccionar, porque ahora mismo, a fecha de hoy, a estas horas, está haciendo el ridículo, ¿no? O sea, con esas aportaciones económicas. Yo supongo que va a dar mucho más, supongo. Solo por el decoro, ¿no? De no quedar a la altura del betún. Claro, pero ¿a quién le interesa Sri Lanka, no? No, claro, claro. Entonces, ahora decimos, tantos muertos, miles y miles y miles, pero... ¿Cómo se suman, decir, esos muertos? Cuando habrá montones de sitios donde los estén enterrando, es decir, es que están yendo a fosas comunes, sí, sí. A cal viva, sí, sí. Y son los muertos de ahora, pero todo el dengue que están hablando, es decir, ¿qué puede pasar en las próximas semanas con las enfermedades que se pueden ir contagiando? Es decir, no, es un drama tremendo y que no ha hecho más que empezar. Luego hay países que han rechazado cualquier tipo de ayuda internacional, como la India. La India ha rechazado ayuda internacional diciendo que se basta y se sobra para atender esta desgracia. Y está haciendo cremaciones colectivas. Hay unos 12.000, 15.000 muertos en la India, pero claro, como que lo tienen, como que están más acostumbrados a este tipo de tragedias. Bueno, pues vamos a ver, pero yo creo que es la gran catástrofe ya del siglo XXI. Sin duda, sin duda. Y de muchos siglos, caramba. Lo que demuestra también que tampoco conocemos tanto sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, porque que ocurran estas cosas y no hayamos conseguido tener un adelanto real. Es decir, porque tú te imaginas si hubiera sido posible predecir esto con 2 horas de anticipación. Pues hubiese salvado miles de personas en Sri Lanka. Y en todas partes, sí, porque la mayor parte de la gente que ha muerto era la que estaba pegadita a la costa. El maremoto tardó exactamente 2 horas en llegar a Sri Lanka. O sea, se sabía, los norteamericanos y los japoneses conocían el dato. Sí. Lo que pasa es que están diciendo que ellos intentaron avisar, pero que no encontraron eco. Ya. Que vamos, eso sí, se lo cuenten a otros, ¿no? Emocionante, ¿no? Claro. Claro. Emocionante. Es que el maremoto, toda la magnitud que se generó en este epicentro cercano a Sumatra tardó 2 horas, esa ola, a 900 kilómetros por hora iba la ola, tardó 2 horas en llegar a Sri Lanka, y no me digas que en 2 horas no se podía haber avisado a la población. Claro, claro, sin duda. Claro. Es decir, no sé. Sí, sí, sí. Vamos a contar, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad en la cual, bueno, los grandes se preocupan de ellos mismos y los pequeños, está. Bueno, pues exacto. Lo mismo que pasa en África, que es lo que a nosotros nos pilla más cercano, de países abandonados y que la gente no nos presta interés, sí, sí. Pues lo mismo pasa en todos estos países, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. A saber dónde está Sri Lanka o a saber dónde está Tailandia para los grandes, ¿no? Fíjate, Tailandia, no saben dónde está España, imagínate en Estados Unidos. Me daba un dato muy, muy curioso, Agustín Alcalá, que tiene la sección todos los martes con Estados Unidos, y me decía que va a ser difícil saber cuántos norteamericanos, que se hablaba en principio de unos 12, 14 norteamericanos fallecidos, pero que sería imposible cuantificar porque hay mucho turista sexual que va a Tailandia y que de ese no se da ningún dato. Sí, sí, sí, sí. En Phuket hay un turismo sexual con niños y eso, sí. Y que eso, si se los ha llevado la ola, no se va a saber. Bueno, pues las desgracias que ocurren. Bueno, pero estamos en este balance 2004, Fernando. Tenemos que hacer recuerdos para personajes importantes por lo que han representado, que se nos han ido. Por ejemplo, Yasser Arafat. Efectivamente. El año en el que se fue, Yasser Arafat. Un hombre permanentemente en la foto desde siempre, ¿no? Yo creo que desde que éramos pequeños estaba él, ¿no? Sí. O sea, en el origen de la humanidad estaba él. Sí. Yo no me puedo imaginar cómo se ha ido Yasser Arafat y no se han ido otros, ¿no? Sí. Porque fíjate que tenemos unos clásicos, ¿no, Juan? Tenemos unos clásicos... Vamos, tú y yo éramos pequeños y ya hablábamos de... Y claro, y ya estábamos con Yasser Arafat, pero sin... Y no sé por qué se ha ido Yasser Arafat y no se ha ido, por ejemplo, Pinochet. O no se ha ido Fidel Castro. Bueno, pues este año ha sido la caída, ¿no? Ha sido por fin el año de la caída de Fidel Castro. De la caída física, quiere decir, que se escachifolló, ¿no? Menudo trastazo se pegó, ¿eh? Menudo trastazo. Y Pinochet, pobrecillo, ha terminado el año también un poquito con un poquito de dengue de cabeza, ¿no? Yo creo que Pinochet lleva fallecido ya unos años, pero nadie lo ha advertido. Sí, está eso. Pues sí, de todos estos malutos, Yasser Arafat, sin duda, es el que fallece, bueno, quitando Cuba... Porque Pinochet se muere o no, los cambios ya van a ser. Sí, eso ya, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero lo de Yasser Arafat sí que ha provocado... Ha sido un cambio tremendo. Ha sido el fin de una etapa y la apertura de una puerta para la paz, ¿no? Tendremos elecciones el 9 de enero. En esas elecciones posiblemente termine, no sé si en primera, en segunda vuelta, mandando a Abu Mazen. El problema sigue siendo que está Yasser Arafat ha muerto, pero que enfrente está el gran halcón Sharon. Sí. Y que, bueno, ahí tendremos los problemas, ¿no? No, mira, estas últimas horas ya se han vuelto a las andadas, ¿no? Sí. Ahora están utilizando, por cierto, un aparatejo del que se habla poco, pero es un avioncito no tripulado. Que lo llevan hasta las zonas calientes y van con sus misilitos y los disparan, ¿no? A control remoto. Así no se arriesga. Y también se dice que están utilizando este tipo de avión porque como hay mucho problema de conciencia entre los pilotos, que no quieren darle al botón, que no quieren disparar contra población civil, pues están utilizando estos aviones no tripulados y que, bueno, que están solventando la papeleta, ¿no? Hoy un avión de estos ha hecho blanco y ha matado a tres militantes palestinos. Ya. Estamos sofisticando esto, ¿eh? Sí. Son todo muy quirúrgico, ¿no? Como les gusta decir a ellos. Sí. Arafat se ha ido, pero el problema es que mientras los de enfrente no aprovechen esta ocasión y siga Sharon ahí, la solución va a ser muy complicada, ¿no? Sí, bueno, vamos a confiar en esas elecciones palestinas y a ver si hablan un poquito y aquello se pacifica y podemos estar en el albor del nuevo Estado palestino. Sería lo más interesante para todos, bueno, ¿no? Habrá que estar con un cierto optimismo, ¿no? Sí. Pero sin ninguna duda, en nuestra lista de malutos... ¿Que sabes lo que me ha pasado, Juan? Sí. Que en la lista de malutos este año me han salido 10, pero sin embargo en la de buenos solamente me han salido 5. Que ha sido un año raro, ¿verdad? Sí, ha sido un año complicado. Yo no sé por qué. Sí. No sé si es que hemos tenido un año especialmente duro, ¿no? A ver, vamos a comentar algunos malutos que te has... Sí, por ejemplo, sí. Sin ninguna duda, los malutos del 11M, ¿no? Sí. El 11M ha dejado y dejará ya para toda la historia de España un sabor de boca pésimo, ¿no? Un grupo de terroristas que ni siquiera eran suicidas porque salvaron la vida... pusieron una serie de bombas en trenes en en Madrid, ¿no? La rabia que da Fernando en esto del 11M, ahora ya que han pasado los meses, uh-huh. es comprobar cómo un grupo de chapuceros, uh-huh. porque estos eran chapuceros, consiguieron un efecto tan mortal, ¿no? Sí, sí. O sea, porque claro, luego cuando ya les detienen, pues en principio parece, vamos, los que se inmolaron, ¿no? Claro, esos claro. saltaron por los aires. Pero luego vas viendo que si uno era no sé qué, que si otro era no sé cuántos, vamos, gente que dice... Delincuentes bueno, comunes, vamos. Sí, sí, sí. sí lo sí. que nos hemos enterado... De baja estofa, ¿no? Que los cogen en... los captan en las cárceles. En las cárceles, entre sí, delincuentes, ¿no? De escasísima preparación uh-huh. y dices que esta gentuza, ¿no? Sí. Haya conseguido sus propósitos. Sí, pero también, y tendremos que ver las conclusiones de la Comisión del 11M, uh-huh. ahí también aparecerá, sin duda, los grandes fallos de previsión que hicieron, que tuvo el gobierno. Sí, sí, sí. Los cachondeos, te recuerdo, que se traía con el comando de Ixán, la sí, oposición, sí, sí. Sí. Los fallos de la policía, de la Guardia Civil, del CNI, sí. todo falló. Es decir, fue aquello del Big Bang, ¿no? Es decir, confluyeron una serie de astros ahí y todo el mundo falló. Porque si todos, si una parte de ellos se hubieran tomado, todos ellos, se lo hubieran tomado la amenaza con la suficiente seriedad, sí. pues posiblemente lo desmontan, ¿no? Sí, pero vamos, que no somos los únicos, que lo del 11S también fue una serie también de fallos, de errores, que bueno, que a veces es así la historia. Es, ¿no? un nuevo terrorismo, sí, un sí. terrorismo que sorprende, un terrorismo uh-huh. que hay que estar muy, muy alerta. Hay que recordar que Gran Bretaña ha evitado, según dicen, ya 3 atentados de un estilo al de Madrid, sí, sí, sí. Es decir, y lo que pasa es que cuando algo se evita parece que muchas veces, bueno, están exagerando, ¿no? Uh-huh. Pero aquí lo que hace falta es tener muy presente el 11M, tener muy presente las imágenes, no olvidarlo nunca, uh-huh. para estar siempre permanentemente alerta, que es la única forma de evitar un nuevo atentado. Bueno, y también hay que decir que efectivamente que el CNI, lo hemos contado aquí muchas veces, pues ha visto cómo sus presupuestos aumentan y sí. cómo hay más agentes ahora destinados a la lucha contra el terrorismo. Bueno, habrá más agentes, porque ya sabes cómo son estas cosas. Tú ganas sí. presupuesto, en realidad el presupuesto es para el año que viene, tú tienes que contratar a la gente, pero tú tienes que formarles. Entonces, estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual se alarga todo en los asuntos. La policía también va a tener gente, la Guardia Civil lo mismo. Hemos visto cómo el gobierno y la oposición se han pegado, se han maltratado muy duramente en la comisión. Mm. Lo único que esperamos todos es que eso sirva de lección para que el gobierno siga poniendo los medios necesarios para esa tremenda lacra sí. y la oposición apoye de verdad todas esas medidas, ¿no? Pues ahí tenemos la peor noticia de este 2004. La peor noticia internacional es el terremoto del Índico, sin duda alguna, y la peor noticia nacional de este 2004, los atentados del 11M. Todo desgracias, ha sido un año muy tremendo, muy difícil. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre sobre lo de los atentados y sobre lo del terremoto. Pero bueno, tenemos alguna noticia más y tenemos algún maluto más. Tenemos uno que representa a Irak, que es Muqtada al-Sadr, que ya sabes que es ese clérigo un poco enloquecido, hijo de un ayatolad, que fue el que organizó la rebelión chií de abril, el que estuvo encerrado en la mezquita de Ali de Nayaf. Este representa un poco a una serie de malutos que están conjugados, iraquíes de otros países, que están tratando de matar a lo que sea en cualquier de cualquier lado. Era gente que odiaba a Bin Laden y ahora están odiando a los americanos. Estos malutos están produciendo este tipo de malutos, montones y montones de muertos en Irak, ya basta. Malutos de este año 2004, Al-Qaeda y sus afines. Efectivamente. Y sus afines. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con los malos del 2004, con los buenos también y con vuestras opiniones. También tenéis que hacer balance junto a nosotros. 91-426-2599. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Love. ¿Cómo? ¿Qué textura? ¿Qué modulación perfecta, eh? Esto es la miel. Hemos tomado un poquito de miel, ¿verdad? Panísimo. Un poquito de miel. Qué bueno. La miel es un elixir universal. Pero... Es como la Coca-Cola. Es una medicina. Sí, ahora sí. Que estamos todos malos. Mal el estómago, te tomas una Coca-Cola. Y claro. Y empiezas a... Y un bocadillo de jamón. Mejor algo con miel. Y el terroncito que nos ha llegado. Y la lechecita con miel también es buena, ¿eh? Muy buena. Y el limón con miel. Y estos bollos tan buenos. Estos son muy buenos también. Bueno. En fin, que estamos dándole un repasito a este año 2004. Habíamos hablado de algunos malutos. Dame algún dato bueno, Fernando. Venga, vamos a dar algún dato bueno de este 2004. ¿Algún dato bueno? O algún perfil, alguna cara nueva. Por ejemplo, luego podemos rubricar alguno malo, pero te voy a decir algunos buenos. Sí. Por ejemplo, este año hemos tenido algo muy importante para los españoles, que fue la boda de el príncipe de Asturias con doña Leticia Ortiz, ¿no? Uh-huh. Eso supone un cambio tremendo, porque eso supone que la dinastía de Borbón continúa en el tiempo. Fue una boda, pues bueno, yo creo que la vimos todos. Sí, sí, sí. Fue una boda fantástica, un poco lluviosa en algunos momentos, sí. Se deslució el paseo de posterior, sí. No pudimos disfrutar de ese paseillo de la novia del brazo del padrino y tal. Todos trabajamos más, porque anda que no nos encargaron especiales. Y... Sí, más especiales. Pero ha sido, bueno, ahora todos estamos pendientes que si se queda embarazada, que si no se queda embarazada. Yo creo que estamos un poco pestiñazos. Pero cuánta presión, ¿no? Sí, sí. Pues que dejen a los chicos, que ya obrará madre naturaleza. Claro, y sobre todo porque hay como se casan, como ya, claro, antes la gente se casaba a los 20, ahora ya se casan a los 30. Bueno. Entonces, bueno, pues empiezan los nervios y que lo más importante es tener hijos y no sé qué y no sé cuántos. Que no hay prisa, Fernando. Mira, hoy he visto a una ciudadana rumana con 67 uh-huh. años, 67, profesora de universidad, que está a punto de dar a luz gemelos. No me digas. Sí, señor. Ha estado durante 8 años haciéndose un tratamiento hormonal y ahora, gracias a la fecundación in vitro, con 67 años va a ser madre de gemelos. Bueno, me alucino, no lo sé. Claro, eso. Claro, pues entonces, pues te digo que siempre hay margen. Claro, aparte yo creo que con bajo presión el hipotálamo no funciona. Va a tener nietos. Claro, pero bueno, hay la mujer. Además, yo creo que no, ahí no hay que presionar nada. Absolutamente nada. ¿Sabes? Nada. Está todo muy bien y están muy contentos. Y eso es lo que hace falta. Y es una de las noticias del año, por lo menos para nosotros, para los españoles. ¿Verdad? Y la continuidad dinástica parece asegurada. Sí, señor. A ver, ¿alguna cosa más así buena y luego volvemos a lo maluto? Buena. Pues mira... Aunque no es mucho, no solemos tratar aquí en nuestras secciones este tipo de temas, pero yo no he podido evitar meter a Bernard Soria. Bernard Soria, hombre, la investigación con células madre. Sin duda, me parece, ¿no? Muy, muy adecuado. Es decir, la gran noticia científica del año, sí, señor. Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta que su proyecto es tratar de fabricar insulina para posteriormente trasplantarlas en pacientes diabéticos, sí. Y que poder curarlos. Mm. Es todas las células madres, pero son cosas concretas. Es decir, si sus investigaciones dieron resultado, imagínate que se puede solucionar el problema de los diabéticos. Es decir, sí, tú eres sí. diabético y no tienes solución. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, se abre un campo tan grande para solucionar tantos problemas que nosotros creíamos que no tenían solución, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. ¿Quién sabe si a través de esto podemos solucionar el cáncer? Esto me parece, ejemplo. Exactamente, me parece la gran revolución médica del siglo XXI. Uh-huh. O sea, estamos ciertamente a punto de iniciar una esplendorosa etapa para la medicina. Mira, el otro día dábamos la noticia, en un laboratorio de experimentación francés, ¿sí? Han conseguido generar glóbulos rojos y en abundancia gracias a células madre. Sin duda. Imagínate cómo qué esperanza, pues para al final es como la leucemia, ¿no? Mira, yo creo que hay una cosa, como no tratamos estos temas, yo tengo una idea muy clara. Yo creo que hay ciertas cosas que la ética nunca debe permitir. Pues hombre, por ejemplo, la clonación humana, que es una absurdez. Por supuesto. Es una absurdez, es una tontería. Pero la clonación terapéutica, con fines terapéuticos... Claro, claro, es decir, es que el que tú puedas hacer una clonación con esos fines terapéuticos, nunca te puede llevar, ni ahora ni después, a decir, ahora que ya sé hacer esto, ahora voy a clonar seres humanos. Bueno, es que... Claro. Bueno, si algún día la sociedad acepta esas cosas, Dios mío, yo no quiero vivir en esa sociedad. Claro. Ahora bien, en una sociedad que sea capaz, por métodos médicos, de hacer determinadas, solucionar las enfermedades, solucionar las cosas, claro. Qué pena no haberlo visto, ¿no? Porque tantas personas conocemos todos que a lo mejor podrían haber sobrevivido más, vivido más años, si esto hubiera tenido éxito, que bueno, es que, ¿no? Es que tú imagínate que dice, no, es que tiene usted determinada enfermedad incurable, pero gracias a las células madre, que podemos obtener, por ejemplo, de un cordón umbilical, claro. Tan sencillo como eso, le podemos a usted generar un riñón, un hígado, un ojo. Pero, es que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Imagínate. Tenemos alguna llamada. Francisco Valencia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí muy interesado en lo que estáis hablando. Sí, estamos hablando de las células. Voy a hacer otro programa sobre esto que estáis hablando ahora, las células madres. Sí. Pero 4 horas seguidas. Es verdad que estamos en el inicio de algo muy, muy grande. Sí, muy grande, muy grande. Vamos a ver dónde podemos llegar con eso. A ver, tu balance del 2004, lo bueno y lo malo, a ver. Bueno, yo iba a hablar de los sistemas estos de aviso de maremotos. Sí. Y quisiera dar una cosa que dijo tu compañero de Nueva York, que habló de ello, y lo voy yo a agrandar un poco más. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofreció un sistema de vigilancia de maremotos, que eran unas boyas, que en el año 48 avisaban de que había un oleaje especial, que digamos que las grandes estos maremotos o tsunamis no son tremendamente espectaculares, sino que para un barco normal y corriente es como un levantamiento de la popa o de la proa, ¿no? Sí. Que sí. Se levanta. Pero cuando llega a la costa se convierten en terribles, ¿no? Por sobre todo por la velocidad a la que entran. Sí. Y entonces pasó una cosa muy extraña. Yo me acuerdo de un periódico francés que hablaba de controversia sobre el sistema de aviso de americano de maremotos. Y es que, claro, resulta que todos los conspiranoicos del mundo y conspiradores se pusieron en contra. Sí. Y los primeros fueron la Unión Soviética, China, Corea del Norte, la República Democrática Alemana, en fin, todo el bloque soviético. ¿Qué pensaban? En contra. Que con eso les iban a... Sí, a vigilar. A vigilar. Claro, okay. Exactamente. Y sobre todo que era contra los submarinos nucleares soviéticos. No, cuando dicen, por ejemplo, que estos sistemas, ¿por qué no se habían instalado en Sri Lanka, en la India? Simplemente porque estos países ni lo consideraron. Porque en el Índico los tsunamis no son frecuentes. No ocurre lo mismo en el Pacífico. Por eso Japón y Estados Unidos son los países más avanzados en ese sentido, ¿no? De detectar este tipo de catástrofe. Bueno, pues... ahí está la culpa. La culpa yo quiero repartirla más bien entre gobiernos y gente que no tuvo visión de esto. Y claro, la culpa también puede ser de los millonarios del tercer mundo y los millonarios del segundo mundo, que nunca piensan los demás. Pues fíjate qué noticia tan lamentable la que nos llega, por ejemplo, desde la India, ¿no? Que ahora dicen que sí, que ahora van a poner una estación de detección de tsunamis. Ahora, ¿no? A estas alturas. Como siempre. Es que siempre aprendemos en Santa Bárbara. Claro. Pues yo creo que la India, en lugar de dedicarse a la investigación nuclear o al desarrollo de misiles para ver si disparan contra Pakistán, pues se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen 300 millones de hambrientos allí. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues muchas gracias, Francisco, por tu llamada. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Tenemos a Antonio Norense, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Cebrián. Hola, ¿qué tal? Adelante, Antonio. Estaba deseando hablar con vosotros, la verdad, porque es la primera vez, hace meses que os escucho, pero vamos, es la primera vez que hablo con vosotros. Muy bien, pues cuéntame. Ya digo, me encanta tu programa, estoy muy ilusionado, de hecho, con vuestro programa, porque, bueno, es un programa ideal de lo que me gusta a mí. Bueno, pues muchas gracias. Que tocáis temas, bueno, historia, que a mí me encanta, los romanos, que me encantan. Bueno, luego de tus libros tengo algunas preguntas que hacerte, aparte de lo del tema de hoy. Sí. No sé si hablar primero del 2004. Hombre, vamos a ceñirnos al 2004, a ver cuál es tu asunto. Sí. ¿Qué propones? Bueno, en principio, lo del atentado, que criticarlo, sobre todo, ese atentado y cualquier otro tipo de atentados en España o en cualquier otro país o parte del mundo, son execrables y dignos de que desaparezcan ya de una vez. Y Bueno, pero sobre todo también luego lo que es la manipulación que hubo posterior de los políticos, y que yo pienso que los políticos debían dedicarse a hacer política para sus votantes y no manipular e intentar conseguir votos a... O sea, para ti uno de los datos negativos del 2004 sí. es el folclore que han montado algunos políticos sí, con estos asuntos atrás. Sí, ya se vio demostrado cuando la representante de las víctimas dijo todo lo que dijo claro. en el Congreso. ¿No? Hmm. O sea, vamos, bien. Eso una. Y luego ciertos personajes del cine, especialmente algún director que, bueno, que para conseguir fondos intente decir tonterías para que la gente cambie de opinión y vote a un partido determinado para conseguir más medios para el cine. Porque después viéndolo dónde invierten el dinero y haciendo las películas que hacen, yo no sé qué decirte. Ya, ya. Bueno. No tienes que ver el cine español que hay. Uh-huh. La mayor parte, ¿no? Bueno, eso así en general de 2004, porque destacable ahora no me viene, o sea, en plan bueno no me viene nada a la cabeza. No, es un año difícil. Sí, yo creo que has mencionado algo... Todo lo que me viene a la cabeza es malo, o sea... No, yo creo que has mencionado algo muy bueno, que es la lección que hemos tenido todos sobre Pilar Manjón, ¿no? Es uno de los personajes positivos. Sí, la has mencionado. Falta que ella lo hubiera hecho ella, porque ya lo pensábamos los españoles. Pero sí, pero ha sido la gran lección, ¿no? Sí. Yo creo, ¿no? Sí. La de... familiar de una víctima y con esa entereza y la decisión, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Que espero que les haya servido para que aprendan algo, pero de todas formas no creo que aprendan nada. O sea, los políticos me refiero, que no creo que vayan a cambiar, que seguirán igual y así por los siglos de los siglos. Pues muchas gracias por tu llamada. Y la pregunta sobre los libros yo creo que mejor en otra ocasión, en el contexto más adecuado, ¿verdad, Antonio? Mira, pues entonces solo una pregunta. Sobre los relatos que os mandan, estos que leéis así alguna vez de las personas. Sí. ¿Esto qué? ¿Hay que mandarlo por carta o por email? Pues por las dos vías, como o sea, mejor. Cualquiera de las dos, sí, ¿no? Sí. Como mejor quiera, ya sabes que es un folio y algo. Y hay... ¿Pueden ser escritos a mano o tienen que ir...? Hombre, mejor a máquina o ordenador. A máquina o ordenador. Muy bien, bueno, venga, gracias. Ponerme al día con el Word, que no lo controlo. Vale, gracias, Antonio. Vale, muchas gracias. Feliz año. Un abrazo. Feliz año. Igualmente. Vale. Tenemos a Alba de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Alba. Adelante. Pues nada, yo soy una oyente capturada por otro oyente. Anda. Yo soy taxista de Madrid. Bueno, seguramente José estará escuchándoos porque es hace lo imposible por escucharos. Y aunque no trabaje, que trabajamos en el turno de noches, en casa se queda escuchándoos hasta que termináis. Ah, muy bien. Él me capturó y me captó, vamos, a través de los pasajes de terror, porque sabe que soy muy miedosa. Y bueno, pues a través de ahí, y algo que yo nunca, que ha sido mi asignatura pendiente, que ha sido la historia, sí. Y querrás creer que me gusta. Ah, que te gusta la historia, pues mira, eso es mi... Es que no me gustaba, o sea, y tal como la cuentas, es como si estuvieras contando un cuento delante de una chimenea, no sé, es una imagen que ha hecho que mucha gente nos enganchemos a la historia y de verdad que es precioso, ¿no? Pues ese es el propósito. Bueno, en general, no gusta hablar ni de bueno ni de malo por todo lo que ha pasado en España y fuera de ella, ¿no? Creo que voy a felicitaros a vosotros, a todos los oyentes, por tener una noche tan bonita con vosotros. Y desear que el próximo año, 2005, pues a la hora de hacer balance, un 31 de diciembre del 2005, tengamos que decir que por suerte solamente ha habido noticias buenas. Es lo único que deseo, que se acaben los tsunamis, las guerras, los maltratos a todos los niveles de todo el mundo y vosotros sigáis dándonos una lección magistral cada noche. Muchas gracias, un abrazo tremendo, además para todos los compañeros del taxi, ¿eh? Que tengáis ahí noches estupendas y llenas de viajes. Desde luego vosotros nos acompañáis y mucho, eso lo puedo garantizar. Muchas gracias, un abrazo tremendo, Alba, gracias. Para todos. Un abrazo. Hasta luego. Feliz año. Adiós. Feliz año. Los taxis también son nuestros aliados, ¿eh? Sí. Tenemos a Manuel en Pontevedra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Manuel. Hola, buenas. Yo, antes de nada, un saludo y mi felicitación, ¿no? por el programa, que, bueno, soy un oyente desde hace ya varios años vuestro. Muchas gracias. Y muy bien. Cebrián, bueno, lo de los tsunamis, ¿no? Pues una tragedia tremenda y, pues, mi pésame a tantas víctimas y, sobre todo, pues, la gente, que como queda, y a ver si ayudamos entre todos un poco. Sí. y sobre todo los países, ¿no? Pero todos, ¿eh? O sea, bueno, mira, yo tenía una serie de preguntas y bueno, yo quería saber... Oye, yo no sé, tienes que bajar un poquito el volumen del receptor, Manuel, me parece. Sí, la apago ya. Sí. Bueno, mira, yo quería preguntaros sobre lo de lo que tocasteis antes, algún tema este del plan Ibarretxe, todo el referéndum en el País Vasco. Quería haceros una pregunta. ¿Qué pasaría si se llega al referéndum en el País Vasco y sale que sí? Quería saber pues lo que pasaría, ¿no? Después, en el referéndum de la que se va a celebrar en España, de la Constitución Europea, pues también quería saber, pero al contrario, si en España se decide que no. Bueno, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? En principio, sí. Hasta no sé si votar que o abstenerme a votar que no, porque la verdad es que no tengo información ninguna y bueno. Creo, Fernando, que se volvería otra vez, ¿no?, a votar. No, no podría. Tiene que ser la Constitución refrendada necesariamente por todos los, claro, los estes, con lo cual yo... se produciría efectivamente un gravísimo problema. Sí. Yo una cosa que no entiendo, Fernando, es por qué tenemos que ser nosotros los primeros, ¿no? O sea, yo creo que es un poquito, pues, un tanto que se quiere apuntar un poquito Zapatero, ¿no? A lo mejor es un juego España, de Zapatero. Hombre, claro. Está clarísimo. Está zapaterísimo. Zapatero ha hecho la apuesta en ser los primeros, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues eso tiene un riesgo, ¿no? Que el tema salga mal, se ve mucho. El problema que tiene Zapatero si bien, es que a mí me asusta que salga Pilar Bardén explicándonos el asunto de la televisión, pero bueno, no es a modo de broma. Yo el problema que le veo a Zapatero es que quiere cambiar el mundo en un año y caramba, las cosas van un poco más sosegadas, ¿no? Yo le tendría que decir, o sea, que se bajara un poquito más a lo terrestre, que se dejase de... Pero bueno, eso esperemos que con el tiempo. Bueno, otra cosa. En referente al 11M, pues antes habíais dicho, no quiero corregiros tampoco, que eran unos chapuceros. Antes, que chapuceros son unos asesinos, ¿no? Sí. Pero yo no me acabo de creer del todo que... No quiero, yo no hablo ni de montañas, ni de desiertos lejanos, ni de nada, pero ojalá no se hubiese cerrado la comisión, que de todas maneras no es que se fuese un buen flanco ese de investigación, a lo mejor, digo yo, pero... De todas maneras, quitándole un poquito de asunto político, porque, bueno, de eso ya estamos hartos, pero seguir investigando, pues, no sé, si algún policía, alguna guardia civil, que no va, porque alguien haya cometido algún error, no va a quedar ni desprestigiada ni la policía ni la guardia civil, ni mucho menos. No, hombre. Solo que si alguien, alguna persona, pues, cometió algún error, pues, debe pagarlo. Eso es a mi manera de entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y después... a todo esto que tenía que comentártelo. Oye, lo de Pepín, un éxito, para mí, ¿eh? Sí. Sí, que hay mucha gente que no le gusta y tal, y mira, pues a mí me gusta, porque la verdad es que es un tío cojonudo. Yo ya lo escuchaba antes en la SER, y la verdad, un acierto para mí, vamos. Poco a poco, pero bueno. Y después, ya por último, ya me despido. Hay algunas historias, yo estoy escuchando así, pues hubo problemas con... que se hacían con las webs estos días, que unos que habían hecho una web pues con imágenes obscenas referentes a las ministras de trabajo, después que un colaborador del gabinete del ministro de Trabajo, Caldera, que había hecho una web que eran losgenoveses.com, algo así, que ponían a parir a los del gobierno anterior y que incitaron un poquito a la gente a que saliese en el día de reflexión y tal. Si me comentaseis un poquito eso, y sobre todo la pregunta que hice yo al principio, ¿qué pasaría si lo del los referéndum, el del País Vasco y el de la Constitución Europea? Y me despido, pues nada, deseándoos que el año que viene para todos, que sea un poquito mejor que este, pero bueno, y que a ver si estamos todos más tranquilos un poquito, sobre todo en España. Pues si muchas se gracias. Sigue llamando, si se sigue llamando España para el año, esperemos que sí, ¿vale? Venga, gracias. Venga, hasta luego, chao. Bueno, pues lo de Europa más o menos ya lo hemos contestado. El referéndum de Ibarretxe, si sale sí, no pasa nada, porque el referéndum no tiene, si es que se llega a producir, no tiene ningún efecto, más que el efecto simbólico de conseguir una votación con todo lo del S, ¿no? Lo del 11M, lo de las páginas web y tal, bueno, pues se están lanzando En todas partes ha habido... Es muy lamentable. Ha, sí. habido, ha habido malos y se los están lanzando los unos a los otros, ¿no? Tampoco vamos a entrar, ¿verdad?, en esas historias que son tan lamentables y tan terribles. Y tristes, ¿eh? Muy, muy tristes, porque no hay nada peor que grupos de comunicación enfrentados, ¿no? Sí, sin duda. Eso yo creo que no hace nada bueno a nuestra democracia. Rosa Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Rosa, ¿qué tal? Adelante. Pues mira, bueno, ya hace poco llamé para conseguir un libro, La Araña Negra, no sé si te acordarás. ¿Cómo? La Araña Negra, que llamé hace poco. Sí. Bueno, todavía no lo he conseguido, pero estoy en intentándolo. Ello. Muy bien, muy bien. Pues por lo cual os lo agradezco, porque luego me dices el autor al poco tiempo, me dices el autor... Sí, Blas Cubaña, sí. Sí. Pues mira, yo lo peor del año, en cuanto a España y al mundo, son los atentados, pero claro, el atentado... De España, porque fue hombre contra hombre. O sea, un acontecimiento como lo que ha pasado ahora, pues es horroroso por la cantidad de muertos, pero bueno, es el planeta. Sí. Pero que haya un atentado de personas contra personas, eso es que me indigna totalmente. O sea, para mí es lo peor, pero tanto en España como fuera de España. Y la muerte del hombre por el hombre, sí. Sí. O sea, eso es lo peor para mí, lo peor que puede haber en el mundo, porque un maremoto, un terremoto, un edificio que se derrumba, bueno... Es una desgracia y... Sí, y estás con ello, pero bueno. Y una de las cosas que peor llevo, pues es el no poder ir a ayudar, porque yo, por ejemplo, cuando el Prestig, dejé mi familia, mi casa, todo, me fui una semana a ayudar, a limpiar, a todo. La impotencia que sientes es que puedes mandar dinero, puedes mandar lo que sea, pero no cara a cara, ayudarlos, a verlos, a socorrerlos, a darles brazos, besos, porque lo que más necesitan ahora mismo las personas que han quedado es cariño. Así es. O sea, necesitan medicinas, agua, alimentos, todo, pero sobre todo yo pienso que cariño. Sí. Porque tiene que ser un país destrozado, bueno, varios países destrozados. No, esto además va a necesitar ayuda, no ahora, sino durante muchos años, ¿eh? Han quedado choqueados, han quedado muy mal. Sí, yo ayer en televisión oí que varias islas han muerto el 70 y el 80%. Sí. Hay incluso etnias que han desaparecido. Sí. Eso no se puede recuperar en la vida, yo pienso, desde mi cabeza, yo pienso que eso en la vida se podrá recuperar. Hay una etnia de pigmeos orientales, de pigmeos asiáticos, que han desaparecido al completo. Sí. En las islas de Andamán. Bueno, pues eso es lo peor, sin duda alguna, para ti del año 2004. Muy bien, Rosa. Sí, desde luego es una pérdida, para mí es una pérdida horrorosa por eso, porque son muchas vidas humanas. Sí. Y bueno, hemos tenido muchas cosas buenas en España y en el mundo, y bueno, yo qué sé, lo bueno como que es bueno y tampoco se recuerda, pero no tiene importancia. Yo creo que lo que más importante tiene es lo malo, porque es lo que se te queda dentro y lo que te hace daño. Y tratar de paliar sus efectos negativos. Bueno, pues muy bien, Rosa, te agradezco mucho la llamada. Una abrazo. Bueno, pues os deseo un feliz año, que sigáis, porque llevo muchos años escuchando, espero que sigáis. Muy bien. Y bueno, pues eso, que seáis felices toda España, vosotros, nosotros todos, el 2005. Muy bien, gracias, un beso tremendo, gracias. Hasta luego, chao. A ver, ¿tienes más cosas, Fernando, en tu lista? Pues mira, yo tengo, por mencionarte, sin desarrollarlos, entre los malos yo había apuntado a Michael Jackson. ¿Pero qué te digo? ¿El rey del post? El rey del post, el rey de la pederastia, el rey de bueno... ¿Pero no piensas, Fernando, que se han cebado un poquito con él? Sí. Cuando dicen, no, es que estaba con el niño aquel en la casa, ¿y los padres qué hacían? Sí, sin duda. No, lo único que pasa es que tampoco el que los padres hicieran ese tipo de cosas no quiere decir, o el que ahora traten de sacarle el dinero, no quiere decir que él se haya portado bien, ¿no? Uh-huh. Es decir, como otro que sus padres le debían estar más pendientes de él, ¿no? Que es Ernesto de Hanover, ¿no? Ernesto de Hanover, sí. Si sus padres le hubieran regañado de pequeñito... Bueno, hubiese ido a hacer pipí al muro de... Con esas cosas, ¿no? Y luego entre los buenos también... Hanover es un personaje difícil, pero no es nada más que lo que han sido sus ancestros. Life is life. Entre las noticias buenas hay que recordar a los militares españoles, entre los cuales ya hablamos en la última semana, pero bueno, la verdad es que... Bueno, que no hace más que darnos alegrías y alegrías. Que hemos enviado una soldado de promoción al Barcelona Dakar. Hombre, con la página soldados.com. Bueno. Para promocionar. Para que luego digan. ¿Eh? Y hemos tenido otra en Gran Hermano. Bueno, hemos tenido dos en Gran Hermano. Sí, pero ya estaban, ¿no? Una legionaria y otra que, bueno, ya no era... Antes era cava y ahora era cabo. ¿Esto cómo se llama? Claro, porque... Antes era cabo. Antes era cava. Era cava. Y ahora es cabo. Y ahora es sidra. Y ahora, no, ya no es nada. Ya no es nada. Pero ver, esta la de la soldada del París-Dakar es otra cosa. Esto es otra cosa porque era una broma lo que he dicho. Claro, hombre, que luego envían un correo. Da muy buena imagen, que enviamos una soldada al Barcelona-Dakar. Sí, claro, sí. Y me parece fenomenal. Y a ver si se nos alistan un poco más, hombre, que tenemos al ejército diezmado. Y además van a pagar más el año que viene, va a estar mucho mejor y la verdad es que... Es que presenta mucho futuro. La Armada necesita ahora mismo 1000 especialistas, que si no, no vamos a poder sacar los barcos. Vale, venga, vamos. Damos un teléfono. No, Fernando y yo, porque ya estamos muy mayores. Bueno. Pero si no, nos alistábamos otra vez. Otra vez. Bueno, yo fui alférez, te lo recuerdo. De alférez, pero de complemento. Claro. Hombre, claro. Pero es lo mismo. ¿O qué te crees? ¿Que en la guerra no te matan porque... Pues no es lo mismo, porque tú ibas por la uni. Pues claro. Y tuve que subirme una cuerda para conseguir esa, hombre. Fíjate. ¿Tú sabes lo difícil que es subirse la cuerda? Por eso te llamaban el trepa, ¿no? Ay, las historias de la mili. Ay, vale. Bueno, vamos, seguimos con esta lista. Danos algún dato más. Bueno, entre los buenos hay que mencionar el nacimiento de la Europa de los 25. Claro, somos más. Cada vez somos más, han entrado los países del norte, bueno, tenemos un montón de posibilidades. Uh-huh. Y yo no sé si ponerlo con la noticia buena dentro de esta o mala o dubitativa, que se va a abrir el proceso de Turquía, ¿no? Sí. Con lo cual, si algún día Turquía llega a entrar, dentro de muchos años, tendremos realmente una Europa... que ya dejará de tener esas raíces cristianas, ¿no? Pues sí, pues viene con 70 millones de musulmanes. Claro, claro. Bueno, de todas formas, lo de Turquía, que se negocie, pero así, tranquilamente, ¿eh? Sí. Que tampoco tenemos prisa, hombre. Despacito. Despacito, despacito. Sin fastidiar mucho. Mariano Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. A ver, Fénix de la sonda. Yo creo que una de las mejores cosas de este año ha sido la vuelta de la Rosa a las antenas. El retorno. Sí. Bueno. Yo creo que han recapacitado los directivos de Onda Cero y somos millones de que habían metido la pata. Bueno. Y como aspecto negativo, pues mira, la aparición, la llegada al poder de una banda de ineptos que están tocando la costra de heridas que creíamos que ya cerradas. Uh-huh. ¿Eh? Con el archivo de Salamanca. Entre otras cosas. Sí. Pues mira, es lo que nos ha tocado vivir. Pero ¿no le podrían enviar, por ejemplo, un CD, que ahora dan unas cosas muy majas con esto de la informática, ¿no? Que te dan ahí un minidisc y te... Ni agua, no, con Antonio. Mejor ni agua. Ay, qué cosas pasan, de verdad. Un abrazo para todos. Un abrazo, Mariano. Chao, hasta pronto. Tenemos a Vicente en Formentera, ¿qué tal? Hola. Bellísima isla, Formentera, sí señor, sí señor. De un gaditano, de filiado. Trabajando allí. ¿Estás trabajando en Formentera? Sí. Bueno, dale mis saludos a la pardela común que está por allí, en la zona de la isla. Pues nada, quería comentarte, lo malo de este año para mí ha sido los atentados y el terrorismo. Y a ver si logramos ya acabar con eso. Y lo bueno, las investigaciones sobre Tarteso de Giorgio Díaz Montezano. Uh-huh. Que a ver si aclara uno de mis enigmas más de esto, más que tengo ahí en la duda. Hombre, es que tal, solo tenéis ahí muy arraigados los gaditanos, ¿verdad? Sí. Claro, sobre todo entre Bujena, ¿eh? A ver si por allí estuvo Arga Antonio y su linaje. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada. Y una cosa, el inglés que subió a la cima y bajó a la montaña, sí. Esa es vuestra sintonía, ¿no? Sí. ¿Y sabes el grupo? Bueno, Stephen Edelman es el compositor. Stephen Edelman es el inglés que subió una colina y bajó una montaña. ¿Y lo puedo encontrar en el CD de La Rosa de los Vientos? Pues sí, ahí está, en el CD2, estaba descatalogado y bueno, lo damos ahí como bonus track, así que ahí lo tienes. ¿Y dónde lo puedo buscar? Pues en las tiendas del ramo. Eso vale. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Es el CD, es una maravilla, Fernando, deberías tenerlo. Hombre, está incompleto. Ya sé que falta algo. Cientos de miles de email diciendo que está incompleto, o sea que no soy solo yo el que... No, pero para el siguiente... Lo que pasa es que los emails me los mandan a casa. Ya, pero para el siguiente CD no te preocupes, que sí que vamos a incorporar tu versión de Love for Sale. Ah, bueno, a ver si es verdad. La de hoy, por ejemplo, comiendo una rosquilla. ¿Qué te creías? Eso no habrá quedado grabado, ¿no? No. Ah, vale. Bueno, parece que el terrorismo es la preocupación máxima, sí, ¿verdad? Está claro. En 2004 hemos aprendido con sangre y con fuego que hay una cosa que se llama terrorismo integrista, ¿verdad? Sí. Terrorismo radical, y nos ha golpeado duro. Y que nadie se llame a engaño. Es que cuando puedan volver a intentarlo, lo van a hacer, y en España, y en Francia, y en Inglaterra, y en Alemania, porque somos, al parecer, su enemigo, ¿no? Sí. No van a parar y bueno, habrá que estar pendientes de todo. Habrá que activar la policía, habrá que activar la Guardia Civil, habrá que activar todos los medios. Un año también, Fernando, este 2004, en el que hemos estado muy pendientes de los malos tratos, de eso que también se ha venido a llamar terrorismo doméstico, ¿no? Sin duda. Lo de los malos tratos ha sido una de las grandes... Creo que van 70 mujeres, ¿no? 70 mujeres asesinadas. 60 y tantas, sí, casi, sí. Casi 70, sí. ¿No? Se han hecho la ley, se han hecho la ha sido aprobada, se va a empezar a aplicar, pero mientras, no nos engañemos, mientras la cultura de este pueblo, como de otros muchos, se base en el machismo y se base en la concepción del hombre como un ser superior, bueno, pues seguirá ocurriendo lo mismo. Te recuerdo que esto ocurre en las clases altas, en las clases medias, en las clases bajas, y ocurre porque también muchas veces las mujeres no son capaces de ver, al menos en un primer momento, lo que es el maltrato, ¿no? Yo siempre me acordaré de aquella frase de una mujer maltratada que estaba pues ofreciendo su testimonio en un foro. Y la preguntaron, y dice, bueno, ¿y usted por qué no fue capaz de denunciar esto antes? Porque ya el hombre, por lo visto, ya le había intentado asesinar, le había dado un palizón, y entonces la mujer dijo con toda su inocencia, no, es que hasta ese momento solo me había pegado lo normal. Efectivamente, eso es lo que... Me había pegado lo normal. Yo he visto en varias veces, en centros de acogida o profesionales explicando, que el maltrato empieza por un maltrato de palabra. Sí, sí. Es decir, que sí. Y eso ya es maltrato, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente el nivel de aguantar, el nivel de eso es realmente, verdaderamente tremendo. Con lo cual, yo creo que debemos seguir hablando, debemos seguir diciendo, debemos seguir comentando, sí, que es posible, que el gobierno debe seguir poniendo medidas de protección, medidas de apoyo, medidas de auxilio, pero también debemos... De aislar a los hombres, no reírles las gracias como muchos, todavía sigue ocurriendo en muchas ciudades, cuando la gente va presumiendo de que su mujer hace lo que él quiere y cosas así, ¿no? Sí, y de hecho, pues mira, yo creo que ya cada vez hay más concienciación entre las mujeres y hay mayor número de denuncias, sí. Y bueno, pues se va sabiendo más. ¿Algún apuntito más, Fernando? Sí, yo quería uno que para mí tiene una cierta importancia, sobre todo para los que tenemos hijos en edad de colegio, ¿no? Que es el tema... La edad de guardería. De guardería, efectivamente, ¿no? Que es el acoso, ¿no? Los niños que acosan a otros niños. Es un tema que tendemos todos a justificarlo, ¿no? El niño agresivo que se mete con el otro niño, el niño que le pega un empujón, el niño que persigue al otro niño. Normalmente se tiende todavía a pensar que son juegos de niños. No son juegos de niños. Recordemos el caso del vasco Joaquín, que se terminó suicidando. Le acosaban, le pegaban. Todo comenzó porque tenía una descomposición y no se pudo aguantar en clase, ¿no? Claro, tenía 14 años. Le hicieron la vida imposible. Como a él, en los colegios hay pandillas de que no son gamberros, que son hijos de la Gran Bretaña, que se necesita una concienciación, una participación más directa de los profesores, ¿no? Siempre hemos sabido que esas pandillas existen. El típico líder, que suele ser el más débil, además, es el que mayor número de problemas tiene en casa, es el que ha tenido muchos traumas desde la infancia y se hace agresivo, se hace violento, porque de esa manera se siente importante. Efectivamente. Se siente el fuerte, la referencia del grupo. Y luego hay una suerte de gremiales, ¿no? Que, los mansos, ¿verdad? Que se pegan a él y disfrutan mucho con las hazañas de ese héroe. Y claro, pues el objetivo, pues los que no quieren problemas, los que se dedican a estudiar, los que son correctos, educados. Y claro, pues eso lo hemos vivido, pero siempre, Fernando, desde que desde tiempos ancestrales. Siempre pero esas cosas, ¿no? Son como las novatadas. Hay que denunciarlas. Hay que denunciarlo, sí. Una sí. cosa es hacer una broma y otra cosa es hacer una novatada. Sí, sí. Se acabaron las novatadas en los cuarteles cuando se dieron cuenta que realmente no se podían permitir las humillar a las personas. Exacto. A las personas se las humillaba. Todas esas cosas hay que denunciarlas y acabar. Y tolerancia cero, totalmente. Es decir, eso no tiene gracia, tolerancia sí. cero. Y por eso el que denuncia no es un chivato, ni mucho menos, en ese argot de la escuela. Pero ¿no? tienen que participar los profesores, tienen que participar exacto, los padres. Exacto, exacto, todo, ¿no? exacto. Y no reírle las gracias al gracioso, eso es fundamental. Uh-huh. Bueno, y yo creo que gran personaje, Pilar Rayón, ¿verdad? Sí, uno de los grandes personajes del 2004. ¿Cómo nos conmovió a todos en esa comisión del 11M? Sí, Pilar Manjón, sí. Manjón. Bueno, ya lo hemos dicho antes, yo creo que el oyente lo ha avisado. Sí. Yo creo, como él, que hay muchas veces que tenemos la sensación de que esas grandes intervenciones no sirven para nada. Yo también tengo esa sensación a veces. Pero yo sí bueno, creo que, supuesto, que ¿eh? Efectivamente, sí. Pueden aparentemente no servir, pero yo he leído declaraciones del presidente de la comisión diciendo que posiblemente se habían equivocado a la hora de hacer la comisión, que posiblemente no habían abordado los temas como debían abordarlos. Sí. Posiblemente ese rapapolvos que vimos todos en televisión, que iba dirigido a los diputados allí presentes, a los políticos en general, a nosotros los periodistas, a los jueces. Bueno, pues a lo mejor ese tipo de cosas, bueno, pues yo creo que, bueno, es una lección sí. Seguro que ha calado en muchos sitios, ¿no? Bueno, me comenta Silvia que está llamando muchísima gente, decenas de llamadas para felicitarnos el año, para felicitar por la sección, que la verdad que salió muy bien parada en este GM. Yo fui el primer sorprendido. El primer sorprendido por... Pero sorprendido gratamente, Fernando. Sí, por sí. el buen discurrir de la sección de materia reservada con Fernando Rueda. Habrá que decir que el dato todavía no ha sido recogido, pero que los primeros minutos de cuando intervengo son cuando la audiencia da más alto. Es, sí, es la cresta. Es la cresta de la... La cresta. O sea, no se han calculado todavía los millones. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, pues, somos millones. Pues seguimos todavía conmovidos, pero siguen llamando para felicitarte, ¿verdad? Y hombre, no, para ti también habrá alguna llamada. No, hombre, para mí no, para ti, tú más, Fernando. Pero eran tan pocos al principio y... Ahora son mejillones. Ahora son mejillones. Y mira, tenemos incluso hasta correos electrónicos para ti. Hola, Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Algunas preguntas para Fernando? Sí, tenemos, por ejemplo... Estamos haciendo con tiempo extra, ¿eh? Le estamos honrando ya a Fernando como él se merece. Hombre, se lo merece, exactamente. Sí. Bueno, pues tenemos a Diego desde Valencia, sí. que nos cuenta que ha leído en Internet información acerca de Jonathan Pollard y pregunta, ¿es cierto que gracias a sus informaciones Israel pudo destruir el reactor nuclear de Osirak en 1981? ¿Y puede que algún día sea liberado pese a que fue condenado a cadena perpetua por espionaje? La tendencia es que cualquier espía de Israel capturado se trata o de asesinarle o de tenerle frito en prisión. Un espía de Israel es un daño muy fuerte al Mossad, que es el enemigo más importante. Y tiene un precio tremendo. Hablamos aquí de un espía que era importante, pero que era de segunda fila hace unas semanas, sí. y fue cambiado, no me acuerdo por cuánto. Seis. ¿No? Seis o siete, ¿no? Seis. Así que no se sabe muy bien. Ahora bien, con los espías se cuentan leyendas. De Jonathan Pollard se cuentan leyendas, se dicen... Pero yo de los espías del Mossad prácticamente me creo muy poquitas cosas, excepto aquellas que se han podido demostrar. Porque muchas veces la fuerza de los espías del Mossad está en la gente de su entorno, están en la gente que les ayuda, están en la gente que les facilita las cosas, ¿no? Yo no podría asegurar que esa operación... se realizará así, ¿no? No estoy No tengo los datos de eso, ¿no? Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues Alberto, de Salamanca, volviendo al tema del archivo de la Guerra Civil, sí. Le gustaría saber la opinión sobre este tema y si es beneficioso mover todo el archivo del lugar. Pues aquí tenemos una polémica ahí de las buenas, porque como se le ocurra a México o Argentina pedir el archivo de Indias, ¿qué hacemos? Sí, no, yo también quiero decir una cosa, y es que yo estoy completamente de acuerdo en eso, pero yo también apunto a que la base tiene sentido, ¿no? Es decir, que digan, esto nos lo quitaron y ahora queremos recuperarlo. Tiene un sentido en algo que yo creo que es una discusión ridícula. Efectivamente, ahora todos los documentos se pueden microfilmar, con lo cual claro. Puede haber la microfilmación en todas partes. Con lo cual yo creo que alguno de los documentos que hay en Salamanca, como es lo de la Generalitat, ¿no? Alguno de esos documentos importantes, sí, de la creación y tal. Lo simbólico. Es decir, esos documentos simbólicos yo creo sinceramente que pueden estar perfectamente porque tienen a lo mejor más valor en Cataluña. Los documentos catalanes suponen creo que el 2% del archivo de Salamanca. No, por eso te digo. Sí. Es decir, yo hablo de ese documento que como Generalitat, el original me gustaría guardarlo. Lo que me parece es que es una discusión verdaderamente ridícula porque documentos tan antiguos en realidad es muy incómodo consultarlos. Lo que hay que hacer es microfilmarlos. Y tienen una validez en virtud de la gente que va a consultarlo. Y entonces lo que hay que hacer es a disposición de todos en internet. Claro, y ya está. Es que si no, al final el British Museum va a tener que devolverlo todo. Effective Wonder. Claro, y va a ser como un lío. A ver, Macarena. Pues tenemos a Amador desde Sevilla con dos preguntas. La primera es, ¿tienen algo que ver el SVR ruso con la antigua KGB soviética? Y la segunda es, ¿hay alguna relación entre el Mossad y la masonería? Sí, bueno, el KGB era el servicio secreto en la extinta URSS y ahora el servicio de información es el SVR, ¿no? Sí. Aunque está dividido, KGB era más que todo eso, ¿no? Pero el SVR es una parte de lo que antes era el KGB, ¿no? Ya no existe. Como decía antes Juan Antonio, el hecho de que Putin sea presidente quiere decir que todo es lo mismo, ¿no? Sí, y el asunto de la masonería está claro. En la masonería hay dos cosas prohibidísimas. Una es la religión y otra es la política. Uh-huh. Entonces, pues, con eso está contestado, ¿no? Sí, sí. Bueno. A ver, Martín. Javier Aguilar tiene una discusión con un amigo y hay una apuesta en juego. La pregunta es la siguiente. ¿El rey don Juan Carlos tiene potencialmente la potestad de disolver las Cortes y convocar elecciones? ¿Puede también rechazar una ley aprobada por el Parlamento? Hombre, yo creo que eso leyendo la Constitución ya tenemos la clave, ¿no? No, el rey no. Que yo sepa, habría que mirar la letra pequeña, ¿no? Pero es testimonial. Claro, es decir, el rey tiene la función como de... Él firma. Claro, lo hace como cabeza visible del Estado, pero él firma lo que viene dado por el Parlamento, ¿no? Sí, él puede no querer firmar una ley. Es decir, eso es su voluntad, ¿no? Sí. Pero eso no impediría, al final, claro, se producirían problemas, pero ese veto, bueno, no ha ocurrido y yo no creo que ocurra por aquello ya viejo que hemos dicho que el rey reina, pero no gobierna. No gobierna. ¿La penúltima, Macarena? Pues la penúltima es la de Juanma de Madrid con lo mejor y lo peor del 2004. Él dice que el 2004 ha sido un año muy trágico, el 11M nos ha marcado para siempre y el año se despide devorando 120.000 vidas. Y lo mejor para Juanma, sin duda, sigue siendo su familia, que dice que son estupendos. Y augura un 2005 pues en el que el protagonista será el ecologismo y la lucha por el desarrollo sostenible. Pues ojalá, ¿verdad, Fernando? Sí, claro. Que apostemos por el planeta, que apostemos por los valores tradicionales. Sin duda. Y que, bueno, tengamos ese desarrollo sostenible. ¿Y la última, Martín? El último es de Fernando, que dice, hablando de espionaje eclesiástico, ¿es cierto que en el colegio del Rusicum formaban a sus espías cristianos? Caramba, yo me quedo a cuadros, ¿eh? Yo también. No me lo puedo creer. Yo me quedo a cuadros ahora mismo, esto es tremendo. No, bueno, sí. Prometemos investigar. Sí, sí, sí. Te lo prometo. Espías cristianos, esto ya es... Esto ya no es lo que era. Esto es rozar el virtuosismo. Pues mi querido Fernando Rueda, como siempre, un año 2004 que hemos superado juntos. Sí. Vamos fenomenal. A por el 2005. Efectivamente. Y con nuestros mejores deseos, ¿verdad? Y que tengáis un año lleno de dichas y de alegrías y de mucho trabajo. Uh-huh. Bueno, has visto cómo te hemos homenajeado. Sí, sí, sí, sí. Estoy absolutamente encantado. Y además que cada vez tenemos, me encanta porque cada vez entra gente, se va incorporando al programa nueva gente, Este año muchísimos oyentes nuevos, estoy encantado por ello. Me alegra mucho. Y tú pensarás, bueno, pues como es el último programa del año, tendré una salida fácil, una salida franca. Como siempre, pues, ¿por qué se está haciendo aquí la gente signos? Ya puedes avanzar hacia tu inesperado futuro, Fernando. ¿Por qué se hacen signos? Gracias por todo. Pero ¿por qué se hacen signos? Sí, sí. Mira que le ha gustado lo de la miel, Macarena. Le ha encantado, sí. Le ha encantado, sí, sí. Lo que él no pudo suponer nunca es el efecto que, ¿no? Que esto ocasionaría. Y se va tan contento. Fíjate qué cariño. Ha caído lo que viene siendo Macarena, la campana, sí. Ha caído encima de él, ¿no? Sí. Y lo malo es cómo le está golpeando el badajo. No, pero espera. ¿Hay más? Ahí. A ver. Ya llega. Uy, pobre. Feliz 2005, os deseaba Fernando Rueda. De los vientos en Onda Cero. Se acerca el año nuevo y es momento también para el terror. Los cuñados y las cuñadas acechan. También puede ser motivo de inspiración para los grandes cineastas y con ello hacer una película horrible que nos fascine en enero o en febrero del 2005. ¿Habrá algo de esto? Buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches. Tengo yo un guión que va de esto, a ver si me lo... Se llama El regreso del cuñado. El regreso del cuñado. Y es una cosa terrorífica, de verdad, ¿eh? Es tremendo. Y sale Blade 3 o Blade 4 intentando acabar con los cuñados. Pues sí, pero no lo consigue. Bueno. Los cuñados son inextinguibles. Hicimos un primer semestre de repasito, sí, hablando, señor, de Cine Zona Cero, y vamos a por el segundo. Nos habíamos quedado en junio, por tanto ahora le toca a julio. Sí, sí, en julio se estrenó con todos los honores Kill Bill, Kill Bill volumen 2, la película de Quentin Tarantino, es decir, la segunda parte de una película que hizo y que dividió en dos, ¿no? Sin embargo, a mí me ha gustado más Spider-Man. Spider-Man 2, la película de Sam Raimi con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina haciendo de Maluto, aquí me pareció el auténtico, de verdad, el bombazo del mes de julio. ¿Y en agosto? En agosto llegaron las crónicas de Riddick, la película esa de David Twohy con el superhombre este, o en fin, no, no sé cómo calificarlo. Pero yo creo que más interesante, por lo menos por la protagonista, fue Catwoman, la película que dirigió Pitoff y que protagonizaba Halle Berry con Benjamin Bratt y Sharon Stone haciendo de mala. Sharon Stone haciendo de mala o haciendo de buena es siempre lo mejor que tiene una película. Todo animalesco, Spider-Man, Catwoman. En fin, está muy bien. ¿Y en septiembre cómo quedó el asunto? En septiembre el estreno que venía así como con más chance era El Bosque de M. Night Shyamalan. Pero yo, por llevarle la contraria, me voy a quedar con La Maldición 2, la película esta japonesa de Takashi Shimizu, con Noriko Sakai, Chiaoru Niyama, Keiori y Uchichikigawa, que no se dirá así, pero que más o menos eran estos los protagonistas. Era igual que la primera parte, pero todavía más terrorífica con esos pelánganos que salían por ahí. Correcto. Este año veremos la versión americana, además de Llamada Perdida, que llega ahora dentro de un poquito y que es otra vuelta un poquito de tuerca de lo mismo, pero La Maldición daba mucho miedo. El terror japonés que está de moda, sin duda alguna. ¿Octubre quedó bien? En octubre quedó bien. Hubo una estimable película española, Hipnos, de David Carreras, pero claro, al lado de Hellboy, pues palidecía. Hellboy fue el estreno de Zona Cero, sin duda, del mes, la película de Guillermo del Río, del Toro, con Ron Perlman, John Hart y Karel Roden haciendo de Rasputín, uno de los personajes más prolíficos en el mundo del cine. Hellboy fue el personaje de octubre. Está ganando el cómic de goleada, ¿eh? Pues es verdad, porque sí. Últimamente la inspiración del fantástico nace ahí, en el TVO. Estamos en noviembre. En noviembre se estrenó una película incomprensible, seguramente era muy interesante, Dos hermanas, de Kim Ji-woon. Pero también se ha estrenado Los Increíbles. Los Increíbles es una película de animación fenomenal. Todavía está en cartel. Hasta ahora mismo está siendo la campeona de taquilla en España, en nuestro cine. Y desde luego no hay más remedio que destacarla. Los Increíbles de Brad Bird, la última colaboración de Disney y Pixar. ¿Y cerrando el año en este mes de diciembre? Pues hombre, en diciembre se ha estrenado La Semilla de Chucky, que es una cosa prestante porque son la descendencia del muñecajo. Pero sobre todo se ha estrenado una película que comentaremos la semana que viene, porque realmente no podemos obviarla. Se llama El Maquinista, la ha dirigido Brad Anderson, pero es una producción española, esta de la Fantastic Factory, con Christian Bale, Jennifer Jason Leigh y Aitana Sánchez Gijón. Una película imprescindible. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso al cine Zona Cero de este año 2004. Lo ha hecho usted muy bien, señor Escribano, así que vamos a salir disfrazados del estudio. ¿Sí? Yo me voy a poner mi disfraz de Spiderman. Bueno. Y a usted le ha tocado el disfraz de Catwoman. Bueno, no sé si decir miau o qué. Hombre, váyase adaptándose al medio, ¿eh? Vaya usted. En fin, bueno. Salgamos. Muchas gracias. Y feliz año. Feliz año a todos y muy buen cine para el 2005, es lo que os deseamos. La información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con una hora más de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Vamos a ver Exploradores del Misterio, también tendremos un relato inquietante, se llama El Carpintero, mucho correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, y además somos europeos, y que creo que vais a disfrutar muchísimo en este último programa de 2004 aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. De los Vientos, Onda Cero Radio, en el último programa de este año 2004, y estamos muy contentos, ¿verdad, Martín? Estamos contentos y felices. Como lo mereces. Irradiamos felicidad. Totalmente. Allá donde vamos. A raudales. Con nuestros sables de luz. Bueno, pues... está muy bien. No os perdáis luego el relato, Macarena, no huyas no, luego. Que tengo no, este me gusta, fíjate. ¿El del carpintero te gusta? Sí, sí, sí. Bueno, pues me alegra. Y vamos a hacer también un repaso a la biografía de Joseph Allen Hein. Estoy muy interesado, por supuesto. Hombre, que es el padre de la ufología científica. Ajá. Bueno, pues todo esto con nuestras noticias azul y verde, nuestros correos electrónicos, la gente sin escrúpulo, que yo no sé cómo viene hoy la gente sin escrúpulo, porque... Bueno, viene. ¿Sí? Viene de subastas. Sí. ¿Cómo de subastas? Otra vez. Sí. Otra vez la subasta. Es que se ha puesto de moda, ¿eh? Y todo se subasta. Hoy en día se subasta todo. Vamos a tener que explorar otros ámbitos, ¿eh? De la hasta el agua se subasta. Pues estáis, os veo muy enganchados a las páginas de subastas. Sí, ¿eh? La verdad es que sí. Hemos ya adquirido un par de cosillas, Martín. Vamos a meter empresarios, verás. Bueno, y tenemos la europea del día, uh-huh. Que es una señora británica. Sí. A la que le tocó la lotería, pero no dijo nada. Hizo mutis. Y ahora cuando ha hecho ya el mutis definitivo, pues ha sabido todo. Ahí se ha sabido todo. Nada, una noticia bonita para acabar el año, ¿eh? Una muy buena... Un buen ser humano. Sí, un buen ser desde humano. Luego. Hemos decidido ponerlo así para terminar este año 2004. Pues eso, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Y la gran tragedia del Índico que sigue arrojando datos, Macarena Yagüe. Sí, pues la Organización Mundial de la Salud calcula que el tsunami que arrasó los países de la costa del Océano Índico ha dejado hasta 5 millones de desplazados. Entre 1 y 3 millones de ellos se encuentran en Indonesia y 1 millón en Sri Lanka. El resto se reparte entre India, las Maldivas y los demás países. Mientras tanto, los trabajos de recuperación de cadáveres y de búsqueda de desaparecidos arrojan resultados sin precedentes y los muertos ya se calculan en más de 100.000 en 10 países del sudeste asiático. Por otra parte, la ayuda humanitaria en Asia, vital para que no siga aumentando aún más el número de víctimas del tsunami, se está retrasando por la falta de coordinación entre gobiernos, ejércitos y voluntarios internacionales, según denuncian distintas ONGs. Naciones Unidas ha alertado a la comunidad internacional de la necesidad de acelerar la entrega de medicamentos, alimentos y agua potable en las zonas más afectadas por el tsunami para evitar que la cifra de muertos siga creciendo y comiencen a propagarse las epidemias. Las organizaciones humanitarias empiezan a llegar a las localidades más afectadas después de sortear carreteras anegadas y vías cortadas. Sus primeras impresiones señalan que las necesidades son mayores de lo que en un primer momento se pudo pensar y todos coinciden además en esta desorganización. En algunos aeropuertos locales, por ejemplo, las cajas de material llegadas en avión desde todo el mundo siguen apiladas en los hangares a la espera de encontrar un medio de transporte para su reparto. De hecho, la ONU reconoce que solo una fracción de las toneladas de material donado por 60 países diferentes ha llegado ya a su destino. Esto es caótico. Han transcurrido ya 5 días. Miles de personas han fallecido por falta de atención. Eso es así. Ya más de 100.000, claro, 130.000 se empieza a hablar ya en el día de hoy. Sí. Supongo que esta cifra también subirá. Es que la cifra va aumentando cada momento. O sea, cualquier previsión se desborda. Sí. Y en cuanto a lo de la ayuda humanitaria, pues caramba, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos al caos más absoluto, a la falta de infraestructuras, a la falta de escrúpulos en muchos casos. Sí, también. El material se amontona en los hangares de los aeropuertos. ¿Cuánto de ese material será robado, será desviado, se apropiarán de él? Bueno, también hay que asumir que muchas veces estos porcentajes son así. Hay que contar con que envías un kilo, pero en medio o tres cuartos se va a quedar por el camino. Se pierde, es cierto. Se pierde por el camino. 5 millones de desplazados, 5 millones de personas que ahora mismo no saben a lo que llamar hogar. No tienen una tierra, bueno, una casa, no saben dónde dirigirse. La tragedia es absoluta. Antes decíamos el pequeño detalle, pequeño gran detalle, porque toda una etnia, la de los pigmeos asiáticos que vivían en Andamán, pues han desaparecido. Al completo, o sea, es una tragedia cultural incluso, porque esos pigmeos ya no están. Bueno, pues seguimos y seguiremos durante semanas aportando datos y consecuencias de esta gran catástrofe, una de las mayores sufridas por los humanos en todo su devenir. Nada más y nada menos, 130.000 muertos en un solo momento, en un solo instante, una ola gigantesca que se llevó tantas y tantas vidas, tantas y tantas esperanzas. Pues de eso hablamos, de nuestra esperanza, que es los niños. Los jóvenes están ahí, siguen siendo el futuro de la humanidad. Y ahora, Martín, llegan datos curiosos. Resulta que ahora los nenes son más inteligentes de lo que eran de lo que hace 30 años, tan solo. Es lo que dice un equipo de psicobiólogos de la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Madrid, que acaba de revelar que los menores son ahora un 15% más inteligentes que en los años 70. El equipo, dirigido por Antonio Andrés Puello y José María Lluís Font en Barcelona y Roberto Colom en Madrid, llevó a cabo la realización de los test de inteligencia en 275 niños y niñas barceloneses de 7 años en 1999. Los datos que obtuvieron los compararon con los resultados que se obtuvieron hace 30 años en un estudio con 459 menores. La conclusión fue que el cociente intelectual ha mejorado entre un 15 y un 17%. Los expertos destacan que es en los sectores socioeconómicos más desfavorecidos donde se ha experimentado una mejora más relevante. Entre los motivos de ese incremento apuntan dos posibles vías de progreso: la mejora del estamento educativo en todo el territorio y la influencia de factores ambientales como la dieta en las primeras etapas de desarrollo, mucho más completa y socializada que hace 3 décadas. Bueno, pues es un dato, yo creo que se intuía, ¿no? Sí. Dice, hay que ver los niños de hoy en día, que con 12 años ya te manejan el ordenador, te manejan todos los aparatos y tú no te enteras de nada y ellos... Son autodidactas. Ellos lo pillan todo a la primera, ¿eh? Pero es que son Leonardo da Vinci ya, ¿eh? Sí. El otro día parece que nacen sabiendo. Fui a buscar a mi nene, que tiene 11 meses, estaba jugando al tute con los amigos en la guardería. Bueno, pero es que Alejandro es demasiado espabilado, ¿eh? Ya. Dentro de nada te gana el mus ya. Sí, sí, el otro día estábamos viendo un documental. Sí. Y ya me rebatía, ¿eh? Sí, digo, fíjate, se atrevió. Fechas y... Digo, fíjate, hijo, estamos viendo aquí a los leopardos que están... Sí. Y me decía con la cabeza que no. Que no. Que no, esos no eran leopardos. Y al cabo de un rato digo, ay, es verdad, si son guepardos. Pues hasta eso estamos llegando. Ay, Dios mío de mi vida. No, pero sí que es verdad, es que ahora los niños comen que da gusto. Sí, hay quien apunta a la carne. Que ah, la carne. Sí, sí, porque el cerebro consume un 20% del gasto energético total del organismo. Uh-huh. Por tanto, los primeros homínidos tenían una dieta más basada en vegetales. Eran frugívoros. Sí. Eran, sí. Y el cambio a la carne rica en proteínas, pues, les pudo propiciar el aumento del volumen del cerebro y... una mayor capacidad. Bueno, pero que según algunos estudios de antropólogos. No, no, sí, está demostradísimo que es necesario comer carne y pido perdón al sector vegetariano del programa, pero es así. Los vegetarianos tienen que complementar la escasez de proteínas que no reciben con la verdura, con las frutas. Con otros alimentos. Con otros alimentos, sí, sí. O sea, la proteína es absolutamente necesaria. Uh-huh. Luego también es muy importante el hierro. Claro, que claro. Bueno, también hay otros estudios, incluso pero si es que tú ahora mismo OMS, le haces un biberón, una papilla a un niño, sí, y es que ya le estás echando 8 o 10 cereales con no sé cuántas vitaminas, con no sé qué. Claro. Sí. Claro, y claro, mi madre dice, yo a ti no te lo daba. Claro, y luego pasa lo que pasa. Claro. Se nota. Bueno, yo lo que sí hice fue mamar durante 9 meses. Bueno, entonces eso es importante. Y ya quedé bastante nutrido, ¿eh? Claro. Ya quedé ya muy reforzado. ¿Y tu mamá? Mi mamá, pues mira, fíjate cómo está ahora, que se está recuperando todavía de aquella. Pobrecilla. Claro, si es que yo nací con 5 kilos. Bueno. Claro. Nada mal. Claro, entonces la mujer Pues yo estuve ahí en 4 y pico también. Lo tuyo también es grave, sí. Lo tuyo también es grave, sí. Ay, pues yo no sé cuánto pesé. Pues... Pero mucho, seguro. Macarena. Seguro que mucho. Silvia y tú seguro que pesasteis lo justo. Pues, oh, qué bonito, Juan. Seguro que nacisteis... Qué políticamente correcto. 3 y medio. ¿Ves, Silvia? 3 y medio. Pues tú también, sí, yo creo que estuve por ahí, pero claro. No lo sé. ¿Te das cuenta, claro. Martín? ¿Te das cuenta, Martín? Sí, Sergio, sí. ¿Cuánto, ya verás, Sergio, ¿cuánto pesaste tú? Que no se acuerda. Sergio, no. Él, ni lo sabe. O sea, ni siquiera se atrevieron a darle el dato a su madre. Cuando nació Sergei... Nació con la tripa hinchada. Sí, ya. Sí, le dijeron, ahí va eso, señora. Que, de verdad, lo nuestro es lamentable, sí, sí, Martín. Sí, sí, sí. El sector masculino de este programa, estamos decrépitos. Especímenes estamos únicos. Sí, sí, sí. Estamos muy deteriorados. Bueno, es el fin. ¿Qué será de nosotros el año que viene? Tampoco seas agorero, hombre. Ah, bueno, no va a chafar la noche aquí, ¿verdad, el Martín? Hombre, el año que viene va a ser estupendo. Eso sí. Por lo menos vamos a estar ahí esplendorosos, como corresponde a la Rosa de los Vientos. Atención amigos, llegamos al tiempo de nuestros microrrelatos. Terror, ciencia ficción, fantasía. Nuestro autor de hoy, Francisco Javier Sánchez, vaya por delante, nuestra enhorabuena, nos ha sorprendido con un relato inquietante, Martín. Se llama El Carpintero. Mucho serrín. Y tú dirás, ¿por qué El Carpintero? ¿Por qué El Carpintero, Juan? Pues porque trabajaba con la madera. Anda. Fíjate. No era como aquellos dos que se encontraron, anda, ¿tú de dónde eres? Dice, yo de Madeira. Anda, como Pinocho.

¿Qué decir de mí? Nada. Los buenos momentos que nos haces pasar. Hombre. Eso es. Que no tienen precio. Que disfrutamos mucho contigo y más disfrutaríamos si se cumplieran algunos de nuestros sueños. Mucho, mucho más. Sí, y tengo la sensación de que me pierdo buenos momentos. Vamos a intentarlo, ¿eh? Sí. Te pierdes buenos momentos, sí, pero sí. Eso por tu constante trasiego de la redacción al locutorio, ¿eh? Suele ocurrir. Pero no te preocupes, que nosotros luego ponemos al día. Este relato me ha dado una idea muy... Sí, que puede ser lo que marque el 2005. Es muy posible. El inicio, vamos, lo que apuntale. ¿Entonces quieres que te lo recuerde, por si se te olvida o algo? No, no hace falta. No creo que se nos olvide, ¿no? No, que se nos va a olvidar, hombre. No. Bueno, y en Azul y Verde también despedimos este 2004 hablando de noticias médicas muy, muy, muy alentadoras, muy esperanzadoras. Cuéntanos, Macarena. Aunque por el momento no existe un remedio efectivo contra la degeneración macular, la primera causa de ceguera en el adulto, dos nuevos ensayos clínicos muestran prometedores resultados con la inyección intraocular de una sustancia que impide el crecimiento vascular. El 90% de las pérdidas importantes de agudeza visual en la edad adulta se deben a la degeneración macular, un proceso en cuya raíz se encuentra la proliferación de vasos sanguíneos en la zona de la retina encargada de la visión central. Este área concretamente se denomina mácula y se encarga de la visión fina y cualquier pequeña lesión de esta estructura provoca importantes pérdidas de visión. Terapias como el láser o la fotocoagulación no se pueden aplicar en esta degeneración macular, ya que cualquier ataque sobre esta región central de la retina produce más daño que beneficio dada su extrema sensibilidad. De ahí la necesidad de buscar alternativas para frenar el crecimiento vascular que conduciría a la ceguera. Existe en la actualidad un compuesto como el pegabtanib, capaz de oponerse al factor de crecimiento vascular que produce el organismo de forma natural. Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha realizado simultáneamente dos ensayos clínicos con el fin de demostrar que esta sustancia pues es eficaz frente a la degeneración macular y establecer la dosis adecuada. Para ello eligieron a más de 1.000 pacientes con esta enfermedad, destinando la mitad de ellos a recibir distintas dosis de fármaco, mientras que al resto se le administró placebo. El tratamiento consistía en la inyección intraocular de la sustancia cada 6 semanas durante 48. El seguimiento duró un año, evaluándose al final del mismo la pérdida de agudeza visual, la detención del proceso o la recuperación parcial de visión. Los resultados no han sido para nada malos, ya que el fármaco se mostró superior al placebo y consiguió reducir la pérdida de agudeza de un 22% a un 10% de los sujetos. Además, un porcentaje significativo, un 33%, recuperó cierta capacidad visual o al menos no siguió perdiéndola. Esto quiere decir que la panacea no. No es la panacea, pero sí es una nueva herramienta. Claro. Además de la fotocoagulación o incluso la criogenización, a veces aplica frío en esos vasos difíciles, pues bueno, ahora con esta inyección, con esta nueva sustancia, podemos combatir mejor la degeneración macular, que efectivamente es la primera causa de ceguera en la población adulta. Efectivamente. Y sobre todo eso, pues que es la primera vez que se emplea este tipo de tratamiento, la inyección intraocular, y se ve que da también resultados. Poco a poco, en este siglo XXI, a ver si conseguimos por fin erradicar la ceguera. Es uno de los propósitos firmes de los investigadores oftalmólogos. Vamos a ver si lo consiguen. Y seguimos muy preocupados, Martín, con la disminución del hielo en el planeta Tierra. Sí, porque el agua reemplaza el hielo y el suelo cede, llevándose consigo a las estructuras construidas en la superficie. Alaska no es la única región que se derrite. La zona permagel, o de suelo congelado, como la mayor parte de la tierra del Ártico, el norte de Canadá, gran parte de Siberia, y también las partes más altas de regiones montañosas como los Alpes y el Tíbet, están en un proceso de descongelación, según advirtieron varios científicos reunidos en San Francisco con motivo de la Unión de Geofísica Estadounidense. Estas conclusiones vienen a coincidir con las emitidas en un informe reciente sobre el impacto del clima del Ártico, que advertía de la pérdida del hielo y permagel en la región norte polar y que apuntaba al drástico calentamiento registrado en los últimos 50 años como causa de esta pérdida de hielo. Sin embargo, como apunta Frederick Nelson, geógrafo de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, pese a programas como el GTNP, Global Terrestrial Network for Permafrost, los sistemas de control se revelan insuficientes para precisar la extensión de la pérdida de hielo.

Su situación se volvió insostenible en 1966 cuando convocó una rueda de prensa para explicar la naturaleza de los platillos volantes que cientos de aterrorizados testigos habían visto sobre los cielos de Michigan e Illinois. Todo el país estaba expectante esperando la comparecencia de Hynek. Él estuvo serio, rígido, apagado. Aseguró que las observaciones se habían debido a las emanaciones de gas de los pantanos. Se armó un gigantesco escándalo y Hynek no aguantó más. Poco después abandonó el libro azul. Entonces denunció que las autoridades militares le daban órdenes para justificar algunos sucesos inexplicables. Aquellas explicaciones que debía ofrecer no se ajustaban a la realidad y tenían por objeto no contar a la opinión pública la verdad. Hynek, harto de tanta coacción, no soportó más tener que mentir en aquellas ruedas de prensa y se dedicó posteriormente a la investigación privada del enigma OVNI. Solo así podría encontrar respuestas satisfactorias. Como ufólogo, fue el primero y el único en publicar en la revista Science, en cuyas páginas afirmó que los OVNIs, posiblemente, podrían ser naves alienígenas. En 1972 publicó el libro ufológico más importante de la historia, La Experiencia OVNI. En sus páginas se exponía los principios para la investigación científica del enigma. Mostraba también sus descubrimientos y estudios. Hynek había recopilado nada más y nada menos que 50.000 casos OVNIs. Fue entonces cuando se ganó el título oficioso de padre de la ufología científica. Nadie lo discute. Falleció en 1986 convertido en el más importante de los investigadores. Y así lo será para siempre. Trabajo de Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, esos 200 enigmas del mundo, y a partir del año que viene, pues vamos a anunciarlo ya, esos expedientes del misterio, que os vamos a ofrecer una nueva saga de capítulos que espero sean de vuestro interés. Los mejores casos de la parapsicología y ufología y cómo se desarrolló su investigación, los que participaron en estos análisis, en estos estudios. Vamos a contar casos hermosos, casos periodísticos, seguidos por la prensa, y bueno, creo que vais a disfrutar. Hombre, tenemos a Raúl Sogún, que quiere despedir el año. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, oye, vaya susto que me diste, con pinchado Silvia Casasola y tú, no me dijisteis nada, y ahí despidiéndose el pasado Día de los Inocentes, Raúl en antena, yo a punto de llorar, te lo aseguro, ¿eh? Digo, pero bueno, Raúl, si habíamos hablado por la tarde y no me has dicho nada. Fue una bromita, ya tocaba Día de los Inocentes y bueno, estoy aquí con la ayuda de Silvia salió un poquito bien. Bueno, con lo bien que va la sección de cómic, que está en auge, que está todo el mundo alabándola, Raúl, qué bien, ¿eh? Sí, yo la disfruto mucho, además, es entretenida, es divertida y me lo paso muy bien. Ha sido una de las sorpresas de esta Rosa de los Vientos y muy contento con el fichaje de Raúl Sogún. Y bueno, yo creo que ahora mismo representas también a todos los amigos de los diferentes chats, de las páginas, y por eso quieres enviar un mensaje, ¿no?, de felicitación. Exactamente, quiero felicitaros a todos y a todos los oyentes de parte de los que estamos detrás todas las noches en todos los canales y páginas, uh-huh, a los que estamos discutiendo y hablando y disfrutando lo que es la Rosa. Uh-huh. ¿Y cómo ha estado el chat desde septiembre a diciembre? Hombre, la verdad es que empezó muy fuerte, empezamos siendo muchos, uh-huh, y luego al final, bueno, somos lo suficientes como para poder dar guerra. Los habituales, ¿no? Siempre, no, pero se apunta mucha gente nueva. ¿Sí? Gente que nos está descubriendo, gente que disfruta y bueno, uh-huh, siempre lo de siempre, discutir, hablar y comentar, estar vivos, que es la Rosa. Yo veo que sigue creciendo todo, fíjate, en rosavientos.tk hay más de 6.000 registrados ya, ¿eh? Sí, sí, cada vez seremos más y la gente por lo menos se preocupa y da su opinión y bueno, la verdad es que es de agradecer el que la gente entre y por lo menos conocernos un poquito más todos. Eso me decía un compañero de los medios, me decía, pero vosotros sabéis lo que estáis generando, estáis haciendo historia, hay más de 50 y tantas páginas dedicadas al programa, miles de personas en los foros, hablando, en los chats. Pues hombre, la verdad es que es un orgullo, ¿no?, ir con los tiempos modernos. La verdad es que sí, yo creo que empecé por detrás, uh-huh, poquito a poco entré en los chats, fui haciendo amigos, y ahora estar en los dos bandos, estar en las dos partes, es de agradecer y yo lo disfruto mucho cada día. Bueno, también te vendrá mucha presión, ¿no? No, bueno, es divertido el poder comentar después del programa, oh, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, y justo antes la comidilla de qué vas a hablar, sí, y los ánimos que se dan, pues siempre vienen bien. Sí, sí, bueno, y Martín es muy criticado, supongo, ¿no? Bueno. No, la cuestión es que cada día intentan superarlo. O sea, nosotros creíamos que los chistes de Martín no podían ser superados. ¡Mentira! ¡Mentira! Déjale en clones por todas partes, es como los donetes. ¿Y a qué atribuyes tú esta obsesión que tiene Martín por los elefantes? Pues, no sé, ¿te pica el tobillín? ¿En los cómics hay cómic de elefantes? Pues creo que hay alguno del estilo Disney, sí que debe haber alguno. Tantos, ¿no? Buscaré alguno, los canaréis y lo mandaré. Sí. Yo no sé, Martín, contaste un chiste de elefantes. ¿Sí? Que me dejó seriamente preocupado, pero claro, nos reímos tanto, ¿verdad? Lo que sí hemos encontrado, para Martín, sí, es un transformer de elefantes. De un elefante. ¿Un transformer de elefante? Ya que lo abro en su momento, estuve buscando y hemos encontrado uno para él. ¿Qué me dices? Martín, sí, además, un transformer de elefante. Oye, por ser el último programa del año, ¿podemos contar el chiste de ese guarrillo que contó? ¿Podemos contar? Dice, ¿qué le dice? Lo voy a contar yo, ¿vale? Vale. Venga. Sin problema. ¿Qué le dice un elefante a un hombre desnudo? A ver, ¿qué le dice? Cri, cri, cri, cri. No. Dice, ¿y tú cómo puedes respirar con eso? Creo que es el único bueno que ha contado, ¿verdad? Ah, ¿que lo he contado mal? No, que... Hombre, te ha faltado... ¿Que cómo puedes respirar con esa trompa tan pequeña? Con esa trompa tan pequeña. Bueno, pero al decirle tú cómo puedes respirar con eso... Hombre, eso ya, eso no, ya le deja mal. Muy bien, Raúl, pues te deseo lo mejor. Muchas gracias por estar en La Rosa de los Vientos y transmite nuestra emoción, nuestro cariñito y nuestra lealtad a todos los amigos del chat. Pues muchas gracias a ti, feliz año a todos y muchas gracias por la parte que me toca tanto por fuera como por la oportunidad de estar dentro de La Rosa. Muy bien, y el próximo lunes ahí como un clavo, ¿eh? Exactamente, ya lo estamos preparando. Exacto, no más sustos. No, sin susto, cada día ahí. Un abrazo, Raúl. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, adiós. Que llega el año nuevo, feliz año nuevo a todos, feliz 2005, a ver si lo hacemos un poco más provechoso, un poco más imaginativo que este triste 2004 que dejamos atrás con tanta desgracia. Vamos a ver, tenemos ya la cena de Nochevieja preparada. Martín, ¿tú dónde vas a disfrutarla? Bueno, yo iré de invitado. Unos salones. ¡Qué nivel de Martín! Martín ha sido un niño bien, ¿eh? Sí, es un niño no bien, se le nota. Es un niño un poco pijito, ¿verdad? Sí, sí. ¿Un poco? ¿Solo? Sí. ¿Eh? No, hombre. Muy metrosexual, se pone sus pomadas, sus cremas. Sí, exagera. Le gusta ir a estar en forma, de nadar un poquito. Correr. Va a correr la San Silvestre este año. Trataré de hacerlo. Bueno, pero tú vas para acaparar protagonismo, ¿no? Sí, nada más. Hombre, claro. Ha citado allí a varios medios, de hecho. Sí, de hecho, sí, para que se fijen en mí, y llevaré mi cartelito que ponga el pucho a la Rosa de los Vientos. Muy bien. ¿Y no vas a llevar plataformas? No, es muy complicado correr. Aunque hay por ahí alguien que ha batido un récord, que ha corrido justo a los 10 kilómetros de la carrera de San Silvestre, pues 10 kilómetros con zancos. Ay, hijo, pues a ti te pegaría mucho, ¿eh? Bueno, ¿y cuántos os habéis apuntado a la carrera? Pues mira, esta vez creo que había 15.000 inscritos o algo así. ¿15.000? 14.500 era la... Ya, pero eso era la popular y 500 la carrera internacional. Pero eso siempre gana los etíopes estos, ¿no? Sí, yo correré la popular, ¿eh? Claro, que la te quedas internacional, pensando... No. Dice, estos etíopes que se vienen, ¿no?, de Etiopía para correr aquí el 31 de diciembre... Sí. O sea, hay una estrella que ha venido para correr esta, no recuerdo ahora su nombre, pero... Pero esos vienen porque les dan un dinero, ¿no? Pentacampeón. Sí, claro. Hay dos, creo. O sea, no van como tú. Una chica y un chico. Sí, son pentacampeones. Pero tú vas por afición. Sí, por aficionado. Pero los etíopes estos vienen porque les pagan. A correr. Que pintan aquí, ¿verdad? Es así, este, Vallecas ahí. Sí. Perdidos de la mano de Dios. A mí siempre me preocupa eso cuando dicen, no, la San Silvestre. Dice, ¿ya a qué hora terminarán? Claro, porque es que... Pues fíjate ya que muy ellos... mal, ¿no? Para luego ir a cenar y eso. Nada. Que además luego no debes de tener ni ganas de cenar. Su carrera empieza como a las 8 de la tarde y en 25 minutos se han plantado en el estadio de... Entonces... ¿En 25 minutos ya han hecho los 10 kilómetros? Vaya. ¿Sí? ¿No ves tú como... ¿Tú cuánto vas a tardar, Martín? Yo, en torno a una hora. Espero bajar de una hora, pero... Bueno, me parece un récord, ¿eh? Una hora y pico. Hombre, no está nada mal. Sí, si lo hacen una hora... Cuando hacen los maratones estos, que hacen? Que dicen, no, es que ha hecho el récord porque ha hecho los 42 kilómetros, 195 metros, en 2 horas y 11 minutos. Fíjate. Y dice, ¿cómo habrán podido correr tanto? Sí. Y yo es que, claro, yo me pongo a... minuto y medio estoy cansada. Yo te aplaudo, ¿eh? Sí. La iniciativa, por lo menos, sí. Le con el frío valor, que va a hacer. Espero que no llueva. O sea, tú vas no va a hacer sol, ya verás. Tú vas a correr de 8 de la tarde. O sea, de todas esas horas. No, a las 6. La popular empieza a las 6. Ah, o sea, tu actuación es de 6 a 7. Empieza a las 6, sí. O sea, tú de 6 a 7. A las 7 y pico, pues estaremos ya por el estadio. Que es una pena porque tendríamos que haber ido el resto del equipo. Sí. Animarle. Un poco animarle y a vitorearle y tal. Hombre, podemos ir. Teníamos que haber organizado. A mí también me gustaría participar. Yo he visto esto de los carritos chinos. Sí. Tú podrías ir corriendo. Él en el carrito. Sentado, ¿no? El de chino. Pues hay mucha gente que se lo toma así, como oye, una jornada festiva y bueno, claro, no se disfrazan. Pues, podríamos hacer una entrada triunfal en el estadio de hombre, Vallecas. Tan triunfal. Tú corriendo. O sea que 10 kilómetros no, ¿eh? Yo me plantaría 500 metros. Y yo en el carro, ya. ¿Te imaginas? Ay, Martín, ya te estás echando para atrás. Yo como un emperador de la dinastía Ming, claro, ¿eh? Claro. Entrando en, con el gorrito este. Saludando con la mano. Sí. Cual monarca. Pero eso ya no es la San Silvestre, eso ya es otra cosa. Y con una trenza larga. A mí me haría mucha ilusión, Martín. ¿Por qué no te lo...? Vamos a pensarlo, ¿eh? Sí, yo una vez, yo con mi familia ya nos disfrazamos una vez. ¿De chino? ¿Para la San Silvestre? Sí. No, va a San Silvestre, no, para los carnavales. Bueno, entonces, después de la San Silvestre, te vas a los salones estos finos a sí, comer el salmón ahumado y todo eso, ya ¿no? Ya es elegante, lo que ¿no, Martín? Sí. ¿Pero tú ya sabes el menú? No lo sé, la verdad es que no me he interesado por él. Pero he preferido carne o pescado. Martín se come todo lo que le pongan. Lo que pongan. O sea, tú carne. Y luego por la noche, a las 4 de la mañana, vuelven a poner el típico caldito, ¿no? Con trocitos de pan y no recuerdo la cosa. O sea, que aguantáis en el salón toda la noche. Sí, toda la noche. Y luego churros por la mañana. Todo el día comiendo. Y las uvas y todo lo tomas allí. Y las uvas, sí. Espero que este año pongan un monitor un poco más grande, porque el año pasado. Como que no. Ah, que vais siempre los mismos. Pasa que este año me bajo yo el monitor y lo pongo. Digo, perdonen. Os reunís siempre los mismos, ¿no? En el salón. Sí, que como una comunidad de vecinos, igual. Bajan los del bloque. Pues está muy bien. Eso es verdad, bajan los y ves a los del bloque. Sí. Esos que nunca te saludan. Pues están allí. Sí. Bueno, pues nada, oye, que se le va a hacer. Cada uno tiene su... Claro que sí, es una manera más. ¿Y tú vas a cenar también carne? Yo voy a cenar carne también. Ah, sí, pero yo tiene en casa, ¿eh? Sí. Yo en casa. ¿Qué vais a hacer? En los salones de casa. Estrena Macarena. Hombre, vas a hacer un redondo de estos asados. Sí. Bueno, con patatitas y con... Sí, si hay intoxicación. La chef Macarena. Ya lo comentaré. Bueno. Que es muy probable, ¿eh? Y tú pescado. Yo también pescado, Silvia. Sí. Hay que cuidar de esto. Una lubina o algo, habrá que... ¿No? Sí. Qué buena lubina. La dorada. Ya, Alejandro, ¿qué va a tomar? Como un restaurador que conocemos que dice, la lobina. La lobina y ese licorcito al centro de la mesa. Bueno, pues, Alejandro, yo le voy a poner un biberón especial. Sí, ¿no? Le voy a triturar pues unas gambas o algo. Uh-huh. Y un poquito de turrón. Se lo echo todo en el Thermomix este. Y las uvas. Y las uvas en también. El vive también. Todo. Y lo malo es que se lo come, ¿eh? Sí, el pobre es tan bueno que ni se queja ni sí, nada. Es un bendito. O sea, le pones el biberón, te mira con esos ojillos. Y dice, pues si me lo da papá, ¿por qué no me lo voy a tomar? Pues era esto. Oye, pues ¿sabes que me llama papá? Sí. Hombre, claro. Que me ve papá. Eso es buena señal, Juan. Está muy bien. Bueno, pues nada, ya estamos todos cumplidos. Espero que tengáis una cena estupenda. Oye, ¿y marisco no vais a tomar? Sí, hombre, algo también. Unas cigalitas. Pues algo caro. Unas cigalas, pero si eso es carísimo, Macarena. Pero ¿cómo? Sí. ¿Pero cuál? ¿Las contundentes, las grandes? Sí, las grandes. Oye, ¡Qué poderío! ¡La paga extra! Oye, pero esas tiendas están nombre y apellido, ¿eh? Están prohibitivas. Sí, nos ha venido con la etiqueta. Ha venido con la etiqueta y todo. De los nombres. Con el linaje, ¿no? Exactamente. Pero a la plancha. Con el escudo. A la plancha. ¿Y también te toca hacerlas a ti? Oye. Pues eso hay que tener cuidado, ¿eh? Verás. No, si las voy a... Las puedes desgraciar. Luego no va a haber quién se las coma, pero oye, ahí están. Si te sale bien y sobra, Maca. Sí. Bueno, pues ha sido un año al margen de las catástrofes, las tragedias y los disgustos, pues bueno, hemos tenido, por ejemplo, aquí en el programa, pues un retorno muy muy feliz y la verdad es que muy emocionante con todos los amigos y con los nuevos que se han incorporado. Tuvimos una experiencia editorial con la revista, que estuvo seis números esperando la llegada del programa, y luego lo mejor ha sido pues ver que todos estabais ahí en ese estudio general de medios, que los colaboradores han estado ahí fieles. Me quiero acordar de todos: Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, Fernando Rueda, José Manuel Escribano, Fernando Jiménez del Oso, al que enviamos un saludo muy muy especial, un besito muy especial para mi querido Fernando, a ver si se reincorpora pronto a la Rosa de los Vientos. Los nuevos como Raúl Sogún, Juan Ignacio Cuesta, que se acaba de incorporar a la Rosa de los Vientos, Paco de León con sus relatos, que nos ha seguido entusiasmando, Pepín Tré, que ha estado espectacular, unos que sí y otros que no. Ha sido el debate del primer trimestre, pero bueno, mira, ya tiene sus 180.000 oyentes con la sección y la verdad es que le está saliendo muy muy bien. Así que bueno, que estamos todos muy felices. Nuestro querido Agustín Alcalá, Javier Sierra, bueno, es que somos unos cuantos, ¿eh? Somos muchos. Luego, pues, Sergei Monfort, el príncipe Sergei Monfort, que ha sido todo un hallazgo. A los mandos del Enterprise. Estamos encantados con él. Mis niños, Macarena Yagüe y Martín Espósito, que para mí ha sido pues momento de privilegio, de haberles tenido de becarios, ya era como profesionales ya, y consolidadísimos, y viendo que les queréis. Silvia Casasola, que es una máquina de matar. Ay, bueno, normal que solamente ha dicho eso. Que está en su mejor momento también. Todo tan bonito, Silvia Casasola, que es una máquina de matar. Creía que iba a decir la abuela del programa. Silvia Casasola es una psico-killer. Una cero-cero. Una destroyer, como dices tú. Una célebre destroyer, es un pura sangre, un pura sangre, Fórmula 1. Arrasa con todo lo que se le pone por delante. Y es el alma de la Rosa de los Vientos. Aquí cuando dice nada, no digo, mira. A mí voy a ser. Es, Silvia Casasola es a la Rosa de los Vientos lo que Paul McCartney a los Beatles. Exactamente. Ah, muy bien, Juan. Muy bonito, ¿ves? Yo creo lo que has arreglado. Y además no se puede decir, no, ¿eh? No. Claro, yo soy de los Beatles, ¿quién sería yo? Pues yo creo que... Bueno, yo... El quinto Beatle, el Billy Preston. No, pues no, el quinto no puede ser. Era negro. Tiempo para el correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola. ¿Tú ya feliz puedes año pedir... para todos. Feliz año. ¿Tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues yo tengo un correo de Juan de Zaragoza. Dice que es gran aficionado a tus pasajes de la historia. Sí. Incluso tanto que con 31 primaveras que se gasta y trabajando, ¿se ha puesto a estudiar en la universidad? Ah, pues eso es motivo de orgullo para mí, claro que sí, hombre. Bueno, pues se ha bajado ya 104 pasajes en internet, los tiene en MP3, y se ha ido de vacaciones a Alemania. Ah. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues nada, se ha ido de visita al campo de Auschwitz, y según estaba recorriendo todo el campo de concentración... Auschwitz está en Polonia, o sea, se habrá acercado a Polonia. Sí, pues según estaba recorriendo todo aquello, se ponía a través de los cascos el pasaje que tú hiciste sobre Auschwitz. Mm. Y bueno, en realidad ha estado en el campo de concentración de Dachau, creo que se llama. Ah, Dachau, sí, ese está en Alemania. Bueno, pues ahí, según estaba él, estaba escuchando la historia sobre Auschwitz. Y bueno, pues dice que fue un momento mágico, un poco triste, pero muy especial y que a la vez, claro, compartió contigo. Bueno, pues muchas gracias, amigo, es un orgullo para mí. En enero haremos algo, claro, porque se conmemora el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz. Ahí pondremos seguramente el pasaje. Y además también hay una fecha triste, de triste recuerdo, y es que también se cumplen los 60 años de la muerte de Ana Frank. ¿Os acordáis del célebre diario de Ana Frank? Sí, por supuesto. Ana Frank, esta nena judía holandesa que murió en enero, no pudo ser liberada, murió en Auschwitz, y bueno, pues lo vamos a recordar. Bueno, pues muchas gracias, Juan, amigo, un abrazo tremendo para ti. Y por cierto, hemos recibido una llamada que nos ha comentado un papá muy orgulloso de sus niños, uno de 4 y otro de 6, se llaman Fabila y Óscar, y dice que están encantados con tus pasajes de la historia. ¡Anda, hombre, mira! Y uno llamándose Fabila, fíjate, bueno, que el de Samuráis, que lo tiene ya, vamos, eso está tremendo. Desgastado. Bueno, Fabila, fíjate que le podías haber puesto al otro Pelayo. Pues no, dice que le quería poner Tariq, pero que no le dejaron, así que le tuvo que poner Óscar. Vaya, hombre. Bueno, pues también, oye, es que también llamándose Fabila y otro Tariq, que voy a tener... Y estaba la cosa ya un poco conflictiva. A mandoble limpio, ¿eh? Fíjate. Van a acabar con el cuadro. Óscar está bien. Venga, pues un abrazo tremendo para ti. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos a Luis de San Pedro, Albacete, y dice que le gustaría que hablases en algún momento sobre la luz del Pardal que aparece en su pueblo, y también, si puedes, pues comentar algo sobre la mesa del Rey Salomón y de los templarios. Bueno, ayer hablamos un poquito con Juan Ignacio Cuesta sobre esa mesa del Rey Salomón. En cuanto a la luz del Pardal, es uno de esos fenómenos que catalogó Jesús Callejo como luces populares. Aparece el 1 de noviembre, el Día de Difuntos, en el Pardal, en una localidad albaceteña. Son luces que parecen perseguir a los que por allí moran, y bueno, pues uno de esos hechos curiosos dentro de esta España insólita. Así que la luz del Pardal, que en ocasiones ha venido al programa, pues muy pronto también hablaremos de ella. Un correo de Luis David Quintana. Escuché con profunda vergüenza anoche en su programa que las autoridades municipales de Villahermosa, en Tabasco, México, tuvieron la ingeniosa idea de modificar el bando de policía y gobierno del municipio de Centro. Estoy de acuerdo en la descalificación que se hizo en su programa. En lo que no estoy de acuerdo es en que se haya generalizado que los mexicanos no tenemos problemas y que por lo tanto nos dedicamos a pensar en leyes absurdas. En todo caso, se debió hacer referencia únicamente a las autoridades municipales de Villahermosa, Tabasco, y no a todo México. Respetuosamente, Luis David, nacionalidad mexicana, radicado en Santiago de Compostela. Bueno, Luis David, hombre, no te enfades, que estamos terminando el año, que estábamos dentro de la sección Gente sin Escrúpulo, y siempre ironizamos un poquito, hacemos unas gracietas. Y bueno, pues efectivamente, vamos a centralizarlo en Tabasco, ¿no? En Villahermosa, Tabasco. Eso. Ahí es donde se produjo este asunto, y lo recordamos así muy rápidamente, y es que las autoridades han prohibido a los habitantes de Villahermosa en Tabasco que caminen desnudos por su casa bajo pena de multa. Sí. Ese es el asunto. Cárcel. Exacto, y si hemos generalizado hablando de todo México, pues pedimos disculpas. No os enfadéis, hombre, que son cosas divertidas y ya está, que para que lo pasemos bien un rato. Y estando donde está, que tome un poquito de albariño, claro, y un poquito de marisco, claro, un saludo y que no se le olvida todo, todo genial. Todo genial. Y además nos olvidamos de los escrúpulos y de todas esas cosas. Muy bien. Aquí ya estamos. Ya estamos, esto es tremendo. A ver cómo abordamos esta noticia, Martín. Pues muy sencilla, muy sencillo. Aquí hay que ser muy, hay que tener mucho tacto, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Pues yo sé de alguno, es que me recuerda esta noticia y no me resisto a decirlo. Oye. Sí, que, pues resístete, claro, resístete, de vez en cuando resístete. Mira cómo el amigo mexicano tan sensible, ¿eh?, nos ha corregido y hecho muy bien. Bueno, pues habrá que andar con cuidado. A ver cómo lo planteas. A ver qué pasa, cuéntanos. Yo me acuerdo de la quedada que hubo aquí. ¿Sí? Hace un tiempo. Sí. Y hubo uno de los que vino al programa, que tiene a Macarena como su musa. Bueno, sí. uno de ellos, uno de tantos. Uno de tantos, sí. Que vinieron, pues consiguieron algo especial de Macarena. Sí. Oye, oye, aclara eso, ¿eh? Pues pero nos enteramos después. Un objeto, fíjate, un fetiche. Vale, vale, bien. Eso es. No, por favor, material. Era un vaso. Era un vaso, vamos, un vaso con su nombre. Sí. Y con su nombre y se lo llevaron. Y se lo llevaron. Sí. Y bueno, es posible que ese vaso con el tiempo aparezca en alguna subasta. Es lo que tú querías decir, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, Juan. Muy bien, la sala de toda colación, perfecto. Luego, Macarena, los correos llegan contra mí. Ha dado en la llaga. Sí, ha puesto el dedo en la llaga. Cuando la culpa de todo la tiene Martín, pero bueno. Hombre. Pues algo similar hizo este buen hombre llamado Wade Jones, de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Sí. Él tenía pues nada menos que 13 años cuando asistió a un concierto de Elvis Presley, sí, en 1977. ¿Y qué consiguió? Pues un vaso de plástico. En 1977 sería el último ya, ¿no? Sí, sería el último. Estaba ya las últimas, el pobre hombre. Bueno, pues el caso es que consiguió el vaso de plástico donde había habido ni más ni menos que Elvis Presley. ¿Y ahí eso cómo se sabe? Bueno, pues resulta que consiguió fotos también, incluso. Con el vaso. Con el vaso y luego él cogiendo el vaso. Sí. No. O sea, que él no cogió el vaso, sino que se lo dio un policía. Con 13 años él ya tenía conciencia. Porque yo ahí quiero el ADN, que se haga realmente a ver si eso no es. Claro. Llamamos a Horacio. H, ven aquí. Sí, o sea que tenemos... Por Dios, Martín. Examíname el vaso. Tenemos a Elvis Presley bebiendo del vaso. Sí. Y luego tenemos al nene... Que se subió al escenario, pim, pim. Con 13 años cogiendo el vaso. Sí. O sea, hay una foto que lo atestigua. Un policía le entregó el vaso. Le entregó el vaso. Sí, de espuma, dice. Bueno, sí. ¿Qué quedamos, de espuma o de plástico? Ellos lo llaman espuma, Martín. No sea claro. Martín, que me vas a echar encima a los clubes de fans de Elvis Presley, que lo estoy viendo. Que vamos a terminar muy mal el año. Bueno, el caso es que el chico no va a subastar el vaso. Sí. No, sino el contenido del vaso. A ver lo que dices. El agua. ¿El agua? El H2O. O sea, que el vaso lo deja para otra ocasión. El vaso dice, bueno, si por el agua me dan $455, no te quiero contar. Pero ¿y cómo ha conservado el agua tantos años? Lo pasa a otro recipiente y lo congeló. Eso con 13 años ya... El chico ya tenía visión de futuro. Pero ¿y quién te asegura que ese agua que este chico está subastando es el mismo agua que bebió él? Nada, pues eso, habrá que pedir un informe. Sí, pero bueno... Eso tiene que haber algún certificado de autenticidad o algo. El chico, desde luego, apuntaba muy buenas maneras en el 77, hombre, ¿eh? Y la gente paga por agua. Sí. ¿Cuánto ha pagado? Eso, $455. La apuesta ganadora. ¿Por el cubito? No, pues sí, por el cubito de hielo, claro. ¿Pero se lo dan en cubito o en forma líquida? Eso ya no se sabe. De momento han pagado. Hay muchos. ¿Cómo se lo envía? Pendientes. Claro. ¿Lo quiere descongelado? ¿Qué lo quiere cosas, congelado? ¿No? Sí. ¿Lo quiere con difusor? ¿Con colador? Sí. ¿Con colador? ¿Quiere darle un ametazo? ¿Y el vaso también lo vas a gastar? No, de momento lo tiene. De momento se... El vaso el año que viene, hombre. Sí. Entonces se va a gastar los $455 y luego ya el año que viene subasta el vaso. Tenías un listo. Sí. Oye, pues podríamos hacer cosas así. Podríamos subastar nosotros algo, ¿no? No, cuando vengan invitados al programa... Nos quedamos con cosas suyas. Y dice, oye, ¿te importaría darle a esto un sorbito? Hacemos la foto, Martín, la foto. Así atestiguamos que ha sido suyo. Claro. Claro. O sea, pues sí. Pues mira, ahí se ha dejado rueda unas miguitas del bollo que he comido. Vamos a partir de ahora propongo que lo guardemos todo. Vale. A partir de ahora, cualquier cosa que tengamos en el programa. El chicle pegado en el zapato que se ha dejado también. Eso. Cualquier invitado que venga. Cualquier resto. Le cogemos todo. Todo. Por favor, muerde usted esta pasta. Y las miguitas recoge, vamos a recogerlas. No, pero más que las miguitas, dejas la marca de los dientes. Claro. Eso es más fácil, sí. Claro. Imagina, por ejemplo, este gran icono, este gran icono que tenemos ahora, que es José Bono, por ejemplo, sí, el ministro de Defensa. Le traemos una noche... ¿Sí? Y le pasamos una bandeja de turrón, de pastas, que, sí, que beba agua de una botella, todo, y todo haciéndole fotos. Que usen una servilleta, exactamente. En fin, todo tipo de cosas. Dentro de 20 años, cuando veneremos la imagen de José Bono... Sí, nosotros decir, vamos y los subastamos. Yo tengo el Kleenex que utilizó cuando se estornudó. Y eso tal. Eso es. Bueno, es el Kleenex lo guardas tú. ¿Verdad? Amigos, es que tenemos aquí un gran chollo en la radio. Tenemos una nueva fuente de ingresos. Fíjate, todo viene por el sándwich este. Exactamente, fíjate. Por ejemplo, podemos traer a Ámbar. No, mira. Por Dios. Yo no lo veo tampoco. Preferirme a los europeos, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, sé que sí. Último programa de 2004. El nuevo himno de Europa. En efecto, Despretine ya lo es. Somos europeos, ¿y qué? Algo más que una canción. Yo me como tu turrón. Aquí tenemos al gnomo Picasso. ¿Qué te han enviado? Hombre, por Dios, mi presidente de Castilla-La Mancha me ha enviado un queso gigante. Es verdad. Bueno, me fui rodando con él a Las Rozas. Me subí encima del queso y fuimos los dos ahí. Bueno. Y un vino también. Y un vinito de Castilla-La Mancha. Bueno, Juan, estamos... ¡Qué callado! ¿Cómo nos ponemos, sí. Anda, querido presidente Barrera, pues aquí estamos. ¿Cómo se nota? ¿Quieres enviar más quesos? Pues sí, porque Magdalena y yo no hemos aunque catado. No somos de Castilla-La Mancha, pero que nos gusta también mucho, ¿eh? Bueno, digo yo. Ya os traeré un trocito, ya os traeré un trocito. Un trocito, digo. De queso. ¡Qué maravilla! hay buena gente en el mundo. Bueno, pues nosotros pediremos, por favor, a la señora Esperanza Aguirre cualquier tipo de donativo. Sí, que nos envíen, cada comunidad que nos envíe su donativo. Claro, aquí será muy bien recibido. ¡Viva Castilla-La Mancha! ¿Me vais a permitir esta licencia? Sí, hombre, ¿verdad? por Dios. Por ser el último día del qué año. Qué majos somos, qué generosos. Cuna del Quijote en este 2005. Bueno, estáis de moda, Juan. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que ya sabemos, Villanueva de los Infantes. Efectivamente. En Ciudad Real le hemos hecho la puñeta a Miguel Cervantes. ¡Ja, somos tan quisquillosos en este mundo que tenemos que desvelar todos los enigmas. Podemos callar nada. Ay, amigos. Bueno, Macarena, cuéntanos que tenemos aquí una europea a la que tenemos que saludar y rendir homenaje allá donde esté. Se llama Gail German, de 53 años, y esta mujer sí que supo guardar un secreto y no desvelarlo, y aguardó hasta el momento de su muerte, en el que se leyó el testamento y, bueno, se descubrió que había ganado hace 3 años un premio a la lotería de 1,5 millones de euros. Uh-huh. Y lo había mantenido en secreto, no se lo había gastado y, bueno, pues después de morirse decidió donar todo ese dinero a obras caritativas. O sea, ya una vez muerta decidió donarlo. Sí, a instituciones, bueno, lo decidió donar antes, pero la Ouija, supo, ¿no?, cuando se murió, Juan, que lo de verdad, a Greenpeace. Por madre Dios. Mía. Vaya. Y, bueno, también donó su casa y el jardín a un hospicio para niños. Bueno, pues por eso vamos a terminar con esa noticia feliz. Esta europea que sí que nos representa a todos. Pues esta sí. Que ganó la lotería y lo donó todo. Y lo donó todo. Así que ya sabes, Juan. Bueno, pues vamos a felicitar el año. Feliz 2005 a todo el mundo. Feliz año. Cuidado esos días. Los saludos de Sergio Monforte, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Gracias por habernos acompañado en este 2004 y en el 2005 mucho más y mejor. Hasta el año que viene, que se dé bien.